papis se ponen. ¡Panza para arriba! El perro se pone. La abuela se pone. Para la abuela se pone. Para los bichos se ponen. Para arriba. En mi cuarto se pone. Para mi gato se pone. Para los tíos se ponen. Mi auto se pone. La tele se pone. La piscina, los bichos, la escuela, mi gato, mi abuela. Patas para arriba, patas para arriba. ¿Qué haces? Nada, hay que repegar. Espacio El Círculo presenta Patas para arriba. Cultura under y otras hierbas. Patas para arriba, patas para arriba. Ay, qué gil, Dios mío. Si el cielo está gris. ocurre algo, lo hago. Estamos al aire. Estamos al aire. Todavía no estamos. Es así. O sea, yo me levanto un día y se me ocurre algo. Ah, y vos sos bla, bla, bla, nomás. Sí, claro. Yo siempre digo lo mismo. Hoy me levanté y dije, no, hoy tengo que hacer esto. No, hice todo lo contrario. ¿Qué pasa, Diego? Igualmente. ¿Qué pasa, Diego? Estamos al aire. No estamos al aire. No estamos. Yo hoy me levanto así re caliente. ¿Nunca les pasó que se calientan por cualquier pelotudez? Sí, a decirme. Por ejemplo, voy al ciber. Mirá. Me caliento. No, pero no me refiero a ese tipo de calentura. No. Voy al ciber. ¿Por qué los ciber? ¿Alguien me puede explicar por qué en los ciber la conexión es tan lenta? Tan lenta. Vos pagás un peso 50 y estás una hora y media para. ¿Un peso 50 dónde? Bueno. En algunos lugares. Bueno, un peso 50. Pagás una hora y estás una hora para abrir una página. Un peso 50 para imprimir una hoja te cobra. No, es algo que no. Además te ponen 3 mega, así grande, 3 mega. 3 mega. Enorme. En el ciber no pasa eso. Alta velocidad. Otras que te borren, a mí me revienta que me borren los mensajes, las cosas que yo escribo en el muro a alguien, me lo borran. Y pero pasa que no sos muy popular entonces. Y pero loco, para que se la pasan boludeando. ¿Para qué te aceptan como amigo si después te van a borrar lo que vos escribís? ¿Quién te hizo eso? No, en general. ¿Quién te hizo eso? No, en general. No te pueden hacer eso en el Facebook. No, ojo que yo también hago eso. A veces borro. Y otra es entrar al Facebook, por ejemplo, y no tener notificaciones. Es un bajón, boludo. Es una cagada. Y cuando entras y tenés 1500 notificaciones y te fijas y te etiquetaron una foto. Eso es otra reverenda cagada. Sí. Y hay una banda de gente que vos decís, bueno, me mandaron una banda de salud. Lo peor de todo es que tu amigo te etiquete con fotos, viste, en que. Sí, déjame de joder. Sí, como por ejemplo ustedes a mí, ¿no? Vos también te sacás cada foto, boludo. La foto esa que te sacaste, así que estás medio en pelota. No te hacía tan peludo, boludo. Así como que se le nota un poco el culo. Así. En esa foto. ¿En cuál? En esa foto. ¿Cuál de todo? Che, loco, se están tomando todas las cervezas, boludo. Así no da. ¿La que estoy de espalda? No, cerveza, no. Se están tomando todas las cervezas. Bueno, yo traje dos frisés y un. Ya estamos en el culo, yo. Una chocolatada traje. Bueno. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Dos patas para arriba. Programa número 35, creo. Sí, 35, pues ya nos perdimos. 35 por arenitas. ¿Cómo andás, Adri? ¿Cómo te va a bajar? Y yo medio bajoneado. Mi perro me comió la zapatilla hoy. Tengo una bronca. Pobrecito. Pero bueno. ¿Cómo andan, chicos? ¿Emiliano? Bien, ¿usted? Mal, ya está. Listo. Sí, yo mal. Quería cebar un rato, pero dije nada. Es mucho. ¿Dami? Yo como el culo. Estamos todos igual. Hoy estamos todos mal. Bajón Diego también. Ah, bien. Hoy es un programa. ¿Puede ser que este micrófono tenga bajo? ¿Y este también? Ponemos Diego, ya sé que estás bajón, pero. Pero todo. Yo no, lo siento como bajo, no sé por qué. Ah, soy yo entonces. Yo también, debe ser porque estoy en el piso, ¿no? Es verdad, subite. Ah, listo. Yo no me escucho. Otra vez apreté este botoncito de mierda del. Perdón. La boca. De cajita. Bueno, chicos, no me anda. Este botoncito de excremento, sí, por favor. Chicos, el tiempo. Sí, el tiempo es tirano. Sí, yo me quedo callado. Sí, claro. Es que sin retorno me cuesta a mí. Pero vos ya no tenés retorno, listo. ¿Qué tenemos, Adri? Hoy tenemos el radio teatro, el exorcista tenemos. Me han hablado mucho, hay muchas, como mucha. ¿Cómo se dice? Ansiedad no es la palabra. Mucha expectativa con respecto a El Exorcista, hoy el radioteatro, escrito por el genial Alejandro Dolina, que nosotros nos atrevimos a robarle que el radioteatro. Espero que no nos escuche, porque además le cambiamos algunas cositas del radioteatro, espero que no. Tenemos hoy la gran visita de la licenciada. ¿Vos crees que va a venir? Espero que venga. ¿Hace cuántos programas que viene diciendo que va a venir? Va seguro. Porque, ¿cuánto hace que dice que viene? El programa anterior iba a venir, ¿qué pasó? Llegó ella, porque estábamos así. Llegó, estábamos esperando, vemos que baja, viene en un fitito color fucsia. Es fucsia ese. Fucsia con una flor en el costado, así medio jipona. Para mí que medio que fuma, ¿Vos crees que? Sí. Era medio drogado. Bueno, fuma mucho. Ella, acá a rato estaba prendiendo un cigarrillo. Pero no, otra cosa, ¿no? Sí, no. ¿No viste el humo que salía del fitito cuando se bajó? Ah, mira, no había prestado atención. ¿La pipa de agua? Yo, para mí que. Dijo que era mate, no, ese no era mate, listo. No sé. La cuestión es que entró a la radio y al toque se rompió uno de los equipos acá. Vos la conociste a Mirna, ¿no? ¿Estuviste hablando con ella? ¿Le pediste consejo, Diego? Diego estuvo hablando como media hora y después le dio 100 pesos, no sé para qué. Parece que pagó la consulta, no sé. ¿Te sirvieron los consejos de Mirna Garchotiesa? ¿Sí? Entonces le vamos a preguntar a Mirna. A ver, entonces, hoy vamos a sacar mucho. Hoy hay que preguntar. A la gente también. Entonces, nuestros oyentes, si es que hay alguien del otro lado, también puede enviarnos las preguntas para Mirna al 15-58-91-67-08. Repetilo. 15-58-91-67-08. Es el celular para que nos dejen mensajitos a nosotros y también pueden dejar ya empezar a dejar preguntas. Para la licenciada Mirna Garchotiza, que es una sexóloga que nos va a estar visitando acá en este programa. Gracias Dios, yo le iba a hacer tantas preguntas. Tantas preguntas. Hay muchas preguntas. No tengo que tomar esta... gaseosa. Gaseosa antes de... Sí, gaseosa. Cuesta locucionar. ¿Qué también vamos a tener? Charlie Arias va a estar viniendo, nos estamos trabando mal. Es por esta gaseosa que estamos tomando. Maldita. Maldita gaseosa. Amarga Kilmer. Callate, boludo. También va a estar Charlie Arias, que va a estar dando algunos consejitos. Hoy va a ser los tips para arriba. Hoy nos van a dar consejos para levantarse minas, aparentemente. Vamos, todavía. Hoy es mi programa, así que dime. Sí, consejos para levantarse minas. Así que hoy lo vamos a tener acá en este programa. Esperemos que lo tengan, porque yo no los veo acá. Sí, Charlie siempre se lo olvida. Pero bueno, seguramente después viene Charlie. Acá está, 12 tips para conquistar chicas. Entonces, el señor Charlie Arias va a estar acá en Patas para Arriba. Y también nos vamos a pegar una buena leída. Hoy vamos a leer un cuento. Seguimos leyendo esos cuentos que encontrábamos ahí. Volando en el espacio. Por la internet. Hoy va a ser un cuento que se llama Cuando tenga tiempo me suicido. Y estoy tirando todo. Cuando tenga tiempo me suicido. Entonces nos vamos a pegar una buena leída. Menos mal que soy un tipo muy ocupado. Menos mal, ¿no? Si no, ya me hubiera matado. Creo que nada más, ¿no? Nada me quedé más, pensando, nada, menos mal que estamos todos ocupados. Sí. Yo no. Vos no estás ocupado. Así que en cualquier momento. No ni ganas de eso le damos. Sos tan paja que ni para eso, ¿no? No da. Ni tira. 02-320-492-869 es el teléfono de la radio para que se puedan comunicar si tienen ganas y salir al aire. ¿Cómo es el número? 02-320-492-869. Ah, gracias, porque no lo había escuchado. Hasta ahora nadie se ha animado. Sí. ¿Cómo que no? Ah, tenés razón. Sí. ¿Cómo que no? El señor... Esta semana que pasó, no, la anterior. La anterior. No me acuerdo cómo se llamaba. Que viva Perón. Lo que pasa es que la gente... Viva Perón. Quiere llamarnos, pero después le va a dar vergüenza que la gente diga, ah, vos llamaste a Patas para Arriba. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Viste cómo es la gente de mala, ¿no? Discrimina. ¿Qué? A la... Digo la verdad, yo odio la discriminación. Hay dos cosas. La discriminación. Ah. La odio. Y los negros de mierda, eso, viste, que están acá a la no, vuelta. No, también está discriminando. Soy. No, pero ¿cómo? No, está discriminando. Bueno, está el bien. Hecho que vos seas rubio no significa que... ¿Dónde me viste rubio? Eso daltónico, vos. Es el Reyes Mago, entonces. Sí, obvio. Mechor y Gaspar. Mechor y Gaspar, nada más. Claro, no, el otro lo odio. Están que va a venir y nadie acá nos va a sacar. Hablando, me habla como Adriano, o sea, mucho tiempo con Adriano, me parece usted, ¿eh? Sí. No, Adriano. Yo no, olvídenlo. Aunque no. Te digo la verdad, me tiene podrido con el fitito ese que tiene. El otro día que vino, agarró, se lo llevó la grúa. Algo que tenga encima, también fitito. No era la grúa. ¿Escucharon? No era la grúa, era el chatarrero ese que andaba juntando mugre, se lo tiró arriba. Bueno, pobrecito. www.delvisoscultura.com.ar/radio es la dirección de nuestro blog, donde ustedes van a poder ingresar y escuchar los audios anteriores de nuestro programa, y también ahora seguramente deben estar escuchando el programa en vivo a través de internet, www.delvisoscultura.com.ar/radio. También en ese blog, chicos, pueden ingresar y dejarnos aparte de mensajito, demos, por ejemplo, temas musicales banda. Que quieran que nosotros pasemos en el programa, y también que lo dejemos acá en la radio para que otros programas, si tienen ganas, lo pasen, o en el resto de la programación de FM Country. Me cansé. Toma aire. Toma gaseosa. En patas para arriba. ¿Tenemos mensajitos? Llegaron mensajitos al 1558-91-6708. Mira, Mirta, Jar, mi amor, qué hermoso escucharte. Te amo, Mirta. Mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mirta? ¿Nos querés quitar a Jar? ¿Eh? ¿Por qué no venís a la radio desde la cara? Bueno, o por lo menos que llame por teléfono. O llama, ¿no?, por teléfono, Mirta, no seas mala. Te queremos escuchar la voz, por lo menos. Gracias, Mirta, por estar ahí, escuchando el programa de radio. Debe ser la única que escucha, ¿no? Siempre está. Es la única que no manda. Pero, ¿y hacemos el programa por ella? Es verdad. Vale la pena, entonces, hacer el programa. Por ti. No, también los chicos de Espacio del Círculo deben estar escuchando. Seguramente. Estaría bueno. Los chicos de Roja Directa también están escuchando, como siempre nos escuchan. Estaría bueno que los chicos de 4 de Copa, que van los lunes de 22 a estaría bueno 24. ¿No podemos hacer una cosa? Que los chicos del círculo que estén escuchando, el que primero llame o mande un mensaje, le regalamos algo mañana. ¿Qué le vamos a regalar? Un par de caramelos o algo, boludo. ¿Lo compras vos, boludo? Mira. Yo le compro un Belén. Mira. ¿Un qué? Mirta, pero contestó así, rapidísimo. Al toque, a ver. Perdón, amor, yo llamé y me cortaron. Y a mí no me da vergüenza escucharlos. Al contrario, es un honor escucharlos. Mira. Bueno, Mirta, pero llama otra vez. Un beso grande para Mirta, por favor. Si no vas a dar la cara, da la voz, por lo menos. Dar la voz. Me gusta. ¿Querés dar la voz? Estamos acompañados por una linda señorita acá en el estudio. Y no la hemos presentado. Es la chica de uno de nosotros. ¿De quién? La, la reidora oficial. No. No, no, no te hacemos. Le contamos a nuestra, nuestros oyentes. Le contamos a Mirta, en realidad, que es la única que nos está escuchando. No, Mirta, no, no sea así, porque si, si tenemos otros oyentes se van a ofender. Y bueno, pero que se comunique con nosotros para saber, para medir el rating. Ella se ríe siempre, ¿no? Ah, soy, soy una alegría. A full, ¿no? A full, claro. ¿Compata? Siempre, de chiquita, ¿vos, vos eras bebé y te vivías riendo, por ejemplo? No, ¿sabes que de chiquita era muy maricona? Lloraba mucho. Entonces, si tenés cara de maricona. Soy muy maricona, muy... ¿Sabes que Charlie también se ríe mucho ahora? Sé que de chiquito también. También era muy maricona. Me pegaba porque no me querían, no me querían hacer upa, entonces yo vivía queriendo estar upa y me decía, ¡pendeja de mierda, quédate ahí! Y ahora también, y ahora también querés estar a upa, ¿no? Y ahora, con razón, siempre les cuento, Maru siempre está a upa de nosotros. A veces le toca a Adrián, a veces a Emiliano, a veces a Damián, a veces a Diego, a veces a Charlie, a veces a mí. Siempre con razón, no sabíamos. La cintura es la miseria. No me sé, no te escucho. No, yo digo tenés, pero no te escucho porque tengo los auriculares, papi. Dios, si vos no te acercás al micrófono, no te escucho. Es por ser bueno con vos, me pasa. No, no se te escucha. Te veo que vos movés la boca y no sé qué carajo decís. ¿Qué decías? Acercate al micrófono. No, ahora no quiero hablar. Encima quedás tan gay, papi. Sí, tan gay. Con eso, pero con esos labios, ¿cómo es que le dice Charlie los labios churrasqueros? La gente no me ve, así que está perfecto. Bueno, está perfecto. ¿Qué tenemos ahora? No sé, creo que nos pegamos una leída, ¿no? Dale, nos pegamos una leída. Dale, peguémonos. Y bueno, vamos a pegarnos una leída. Hoy estamos bien. Sí, bien trabado. Le mandamos un beso muy grande a Anis, que este domingo, a las 7:30 de la tarde va a estar presentándose. Bueno, ella es la encargada de vestuario de la obra Círculo Eco ahí en Raíces, en San Miguel. En un ratito vamos a estar contando un poquito ese tema. El cuento, vamos a leer un cuento. El cuento de hoy se llama Cuando tenga tiempo me suicido. No conocemos el autor porque lo encontramos por internet, pero nos pareció copado. Empieza así, dice: encontré al señor Tumbar en el puente que cruza el río que divide la ciudad de la afuera. Hacía casi 10 años que no lo veía, desde aquella noche en que dijo firmemente que su idea era suicidarse. Recuerdo que aquella vez había varias personas, pero que fue a mí al único que le llamó la atención aquella declaración. El resto de los que estaban en la reunión conocían a Tumbar un poco mejor que yo, y por lo que dijeron, luego de que él se retirara, el hombre solía expresar muy seguido su afinidad para con esta determinación, y que por eso ya nadie le prestaba mayor atención. Además, según me comentaron, nunca le daba tono de tragedia a su declaración. Tumbar, ¿se acuerda de mí? El hombre delgado, de mirada melancólica y transparente, se quedó callado y recorrió mi figura con la vista. Nos conocimos en una cena en la casa de Octavio Fresan, la noche que... Ah, sí. ¿Cómo anda esa gente? Me contestó. No sé, señor, hace tiempo que no los veo. Eso fue hace como 10 años, dijo Tumbar, y volvió a clavar su mirada en el río oscuro. Sí, más o menos 10 años. ¿Qué cosa? Exclamó. ¿Y cómo se acuerda usted de mí después de tanto tiempo? Bueno, aquella noche usted me había hablado del suicidio y a mí me llamó la atención que... Tumbar interrumpió el diálogo con una risa apenas sonora. Claro. Usted creerá que yo me despido así en las reuniones para que los presentes no me olviden. Yo sonreí. No, pero de ser así le daba resultado. Yo recuerdo el momento que usted se puso de pie y con toda seriedad del caso dijo que se retiraba porque se iba a matar. Sí, y ahora estará pensando, este viejo es un cretino mentiroso, ¿no? Me dijo. No, por supuesto que no. Usted tendría sus razones. Me alegra ver que ha cambiado de parecer. Tumbar volvió a mirarme y respondió algo turbado. ¿Y quién le dijo eso? Luego giró el cuerpo para quedar de espaldas al río y frente a mí. Bueno, han pasado 10 años, le contesté. ¿Usted se cree que es tan fácil? ¿Que uno dice voy a terminar con esto y termina así como así? Yo nací con ese sentimiento. De pequeño fui a parar al hospital 3 veces por saltar desde la cuna al piso. Mi madre, muy religiosa, trató en vano de inculcarme la convicción de que este tipo de terminación está en manos de Dios. Con el paso del tiempo la vida se fue complicando. Y como le decía, las cosas no son tan simples. Entiendo. Mis padres necesitaban que yo trabaje y así lo hice. Cuando ellos murieron en el accidente de Bahía Dolores, yo pude elegir. Trabé todas las puertas y abrí la llave de gas. Vacié un frasco de pastillas en mi estómago y acabé con la botella de un whisky que estaba listo para ser abierto solo para aquella ceremonia. Dunbar notaba que yo seguía atentamente su relato a medida que el sol se ocultaba con su espalda y desaparecía en el río. Algo salió mal. Se escuchó un estallido. Debió ser mi maldita costumbre fumar antes de irme a dormir. Estuve inconsciente por más de 6 meses. Cuando abrí los ojos, la vi a ella, casi una aparición bíblica. Una mujer morena, una sonrisa plácida y unas manos suaves, muy suaves, como su modo de hablar. Dunbar se quedó en silencio un instante. Encendió un cigarrillo y continuó el relato. Era una enfermera y dicen que me cuidó como nadie lo hubiera hecho durante tanto tiempo. Lo cierto es que me casé con ella y con ella tuve un hijo. Conseguí un nuevo trabajo y vivimos más de 5 años en una pequeña casa que ella hacía parecer grandiosa. Un día se cansó de cuidarme y se fue lejos llevándose a mi hijo. Yo no me atreví a comentar todo aquello más que con una mueca y el arqueo de mis cejas. Él continuó. Cuando estuve listo nuevamente fui elegido representante de mis compañeros en el gremio. No pude dejarlos solos. Buscaba que me echen exigiendo lo imposible y eso fue peor. La patronal me decía todo que sí y los muchachos se creían que yo era un héroe en vez de un simple suicida, buscando que lo retiren del juego. Al final me pudieron desplazar, pero yo había pasado 5 años más. De aquel tiempo fue la reunión en donde nos conocimos. Sonreí, como lo haría un espectador viéndose entrar en la película. Aquella noche llegué a mi casa y decidí hacer una nota. Un escrito, ¿entiende? Un suicidio sin dejar una nota no sirve. Bueno, no importa. La cuestión es que advertí que no había nadie en mi vida como para que leyera esas líneas. Así que escribí y se la llevé a un amigo que hacía mucho no veía. Él la leyó y me pidió que le diera unos días. Yo no estaba tan apurado, así que escuché el pedido. Dunbar consumió el resto de tabaco que le quedaba y la brasa cayó al agua para apagarse en la oscuridad de la noche. 3 días después, este amigo llegó a mi casa para comentarme que mi especie de testamento inmaterial había sido leído por un editor que estaba muy interesado en que yo amplíe mis notas para ser compiladas en un libro. Dunbar me miró con desgano y dio un repentino giro para quedar nuevamente de cara al río que ya no se distinguía del resto del paisaje nocturno. Y aquí estoy. ¿Hoy es el día?, le pregunté con cierto temor. ¿Hoy? No, hoy no, imposible. Mañana tengo una reunión en una librería, al contrario. No sé, quizás después de terminar mi último libro. Bueno, me alegra. Digo, ¿usted está bien, no?, le pregunté. Estoy resignado. ¿Sabe qué? Yo estoy viejo. Quizás todos seamos suicidas resignados a que nos sorprenda la muerte. ¿Qué sé yo? Dunbar me dio la mano y se retiró con paso tranquilo, bordeando el fluido constante de las luces que cruzaban el puente. Quizás todo suicida justifique su acción en el miedo que causa la posibilidad de que la muerte lo sorprenda a uno. Pueda que sea la única lección de la vida que les quede a quienes en la vida no pudieron elegir nunca. Tal vez todo radique en la falsa fantasía de que la vida viaja por la ruta de las grandes decisiones y no por el camino angosto y polvoriento de las pequeñas elecciones. Por unos minutos, así me quedé, mirando el río que ya no se veía, en el lugar preciso donde el señor Dunbar hacía un instante había estado, quizás pensando cosas parecidas. Thank you. cómo vamos este fin de semana? Bueno, si querés vamos a un boliche y después a donde la pasión nos lleve. Dame un besito. Salí, pasión. ¿Qué boliche ni boliche? Mejor consultemos a la agenda de Patas para Arriba. Patas para Arriba, a donde la pasión te lleve. ¡Qué frase pelotuda! ¡Qué frase pelotuda! Un beso muy grande a Anis entonces y a pequeño Alex que hicieron el separador. Tenemos agenda, tenemos algunos compañeros que van a estar haciendo cosas. Adri, ¿querés empezar? Sí. El sábado 18 de septiembre. O sea, mañana. Mañana. A la una, anticipando la primavera con bandas en vivo en la Plaza de Delviso, van a estar Maldito Mundo, Incógnita, Escupiendo Verdades, Nueva Canción, Adrede, también proyección de película y talleres alternativos. Maldito Mundo, que se va a estar van a estar viniendo a hacer un acústico acá a Patas para Arriba el viernes que viene, ¿no? El otro. En dos semanas. El viernes, el viernes 2, puede ser 4. Bueno, el viernes que viene van a estar los chicos de Maldito Mundo acá en Patas para Arriba haciendo un acústico. Bueno. Y mañana entonces se van a estar presentando junto a los chicos de Escupiendo Verdades, que también son compañeros que estuvieron acá en Patas para Arriba hace también a las 21:30, Rosa Arzusa y Comedia del Pilar estrenan Lombrices en el Teatro de Lope de Vega. Pedro La Grave al 7:25. Una historia escabrosa. Con Hernán De Luca y Martín Simeoni. Hernán, que también estuvo. Los dos. Que estuvieron Hernán y Martín también estuvieron visitándonos. Sí. A principio. No, fines del año pasado estuvieron. ¿De qué se trata la obra? ¿Es muy largo? No. La obra cuenta la historia de dos mujeres recluidas en un edificio de departamentos que habitan un mundo paralelo, saturado de alucinaciones y nostalgias por un pasado mejor. Es bastante clara en la superficie. Muestra el delirio de los personajes, de estas dos viejas cuyas cabezas están más en otro lado que en la realidad. La realidad está presente y las invade. Sin embargo, ellas siguen con sus rutinas y con sus juegos. Se van a reír de los diálogos, que son muy ricos. Es una comedia con mucho humor negro, explicó De Luca, quien prometió que los espectadores se van a llevar mucho material del Martirio y Consuelo para pensar y elaborar. Martirio y Consuelo, estas dos ancianas. La verdad que yo voy a estar yendo. Ancianas flasheras. Exacto. Rosa Arzusa entonces y la Comedia de Pilar. Mañana Lombrices en el Teatro Lope de Vega a las 21:30. También te cuento, Adri, que el domingo llega el final. La última función, por lo menos en Raíces, de Círculo Eco, que estuvo acá Antonella y los chicos también visitándonos. Círculo Eco, entonces, una de las metamorfosis de Ovidio rebrota entre lo gótico, bizarro, lírico y espamódico. Eco, una ninfa punk, viene a desmentir hasta ahora infalible oráculo de Tiresias para resemantizar estos nombres. El mito del edulcorado Narciso es un juego asfixiante. Identidad y alteridad se funden en un círculo de reflejos que desembocará en la destrucción de ellos mismos. Entonces, nuestra compañera Anto, Joel y Gastón, Rocío, Patricia, Laura, yo estuve yendo a la primera función, no les quiero contar mucho, pero la verdad está muy buena la obra, y hay una parte en que los actores se mezclan con el público espectacular. Me gusta una apuesta bastante moderna, bastante copada. Entonces, Círculo Eco, este domingo a las 7:30 de la tarde en Raíces, en España, y Sarmiento, ahí en San Miguel. No sí. Solamente esa obra, sino que también va a estar Mueran las Barbies, que es una comedia dramática en un acto, dice, donde la desnudez humana queda al descubierto, víctima del culto de la imagen, por sobre otros valores más simples, tales como la libertad de ser uno mismo. Entonces, dos obras, Círculo Eco y Mueran las Barbie, entonces el domingo a las 7:30 en Raíces, en España, y Sarmiento de San Miguel. Mañana también, no tenemos acá, porque lo vi antes de salir, mañana en la Casa de la Cultura, también a las 8, la Casa de la Cultura de Delviso, en Gonet y Ruta 26, va a haber una especie de café literario, va a haber música, danza, la verdad que está bueno para ir. Lamento no tener más información porque lo vi antes de salir para acá, pero bueno, a las 8 de la noche entonces en la Casa de la Cultura de Delviso. Están llegando mensajitos al 011-15-58-91. Un mensaje 6708. Un mensaje de Nico de Roja Directa, que ¿qué dice? Iba viajando en el bondi y se le pinchó la goma al bondi. Se pinchó la goma del bondi. Así que bueno, Nico. Pero no nos echa la culpa a nosotros. No, nosotros no tenemos la culpa. Está bien, está bien. Así que Nico, gracias por escucharnos, ¿eh? Que se queden todos escuchando. Que, sí, sí, que le diga al chofer, que ponga entonces pata para arriba la 91.9. También G nos mandó un mensaje, nos está escuchando por internet, porque ella está en Buenos Aires en este momento, en Capital. Dice: hola chicos, ¿cómo están? Besos para todos, los estoy escuchando. Buena la radio, dice G. Le mandamos un beso muy grande allí. Le quiero, hoy del día del profesor, le quiero mandar un saludo a amigos profesores que tenemos, a Luz. A Luz. Un beso muy grande. Agustín, también a Agustín. Oveja. Un beso muy grande. Acá a Diego y Alan le quiere mandar un beso muy grande a Yanina, la profesora. ¿Vanina? ¿De qué es? ¿Vanina? No, Yanina. ¿De qué es la? Lengua. De lengua, muy de bien. Lengua. Un beso muy grande entonces. A mí no me van a saludar. ¿Vos sos profesor de qué? ¿Cómo de qué? No sabía que era. También contale. ¿Por computación? ¿De qué? ¿De computación? Sí. Ah, bueno, un beso muy grande entonces. Un beso para el profesor de educación. Vamos a mandar un beso muy grande. Si lo tenemos acá, bueno, no importa. Deme un beso. Bueno, está bien. Ahí está. ¿Te gracias. Gustó? Sí. Te quedó ahí como un. Bueno. Me lo está sacando con. Y a todos los profesores entonces, hoy es el día del profesor. Un beso muy grande para todos. Seguimos en el aire. Vamos. Hola. Patas para arriba. En su ciclo de radioteatros presenta de Alejandro Dolina, El Exorcista. 1982. El mundo se ve sacudido por grandes calamidades. Terremotos en Haití y en Chile. El huracán Romina arrasa Miami. Fiebre amarilla en China. Gigantescos terremotos en Filipinas. Ricardo Ford continúa en la televisión argentina. Todo parece indicar que el mal se ha adueñado de la tierra. Ahora estamos en la ciudad de Boston, Massachusetts. Es una tranquila mañana en la visita. Tranquila mañana en la parroquia de San Patricio. El padre Brown y su sacristán Lord Vander reciben la visita del señor Blair, un hombre con la conciencia turbada por extraños acontecimientos. No es para menos. Las fuerzas infernales parecen haberse adueñado de su hogar. Escuche, padre Brown. Extraños acontecimientos turban mi conciencia. Las fuerzas infernales parecen haberse adueñado de mi hogar. Sí, como dijo el relator. Señor Blair, ¿por qué no nos dice a mí y a Lord Vander qué es exactamente lo que sucede? Se trata de mi hija, Linda. Bueno, ¿no es un pecado tener una hija linda? Confiéselo, amigo. Ella es bastante turra, ¿no? Dígale que venga a confesarse cada tanto. No. Usted no entiende. Ella se llama Linda. Y temo, ¿cómo decirlo? Que algo malo le está sucediendo. ¿Ah, sí? ¿Entonces está embarazada? No me refiero a eso. Que tiene una conducta muy extraña. ¿Qué es lo que hace esa perra? No tema decirlo. Nosotros podemos comprenderlo. Usted no sabe la clase de gente que viene a este lugar. ¿No es cierto, padre Brown? Así es. La semana pasada confesó una anciana que administraba un cabaret en la calle 74. ¿Puede creerlo? Vino a confesar que no pagaba sus impuestos. Usted no entiende. Ella hace cosas raras. Cuando entra en la habitación, se percibe un olor nauseabundo. ¡Con mi tía sucede lo mismo! No deje que coma poroto. Es un olor penetrante, como azufre. Además, hace volar objetos. Caramba, así que fuerte el olor. No hace volar las cosas con el olor, sino con su mente. Además, su aspecto. ¡Oh, Dios! Debe verla, ya no es mi niña. Los chicos crecen, señor Blair. Mi cuñada era una niña hasta hace un año. Un día comenzó a crecer. Usted me entiende. Si viera la teta que tiene ahora esa perra. ¡Silencio, Lord Vander! No sé cómo puedo tener un sacristán como tú. Quiero decir que tiene algo más, padre. Mi hija vomita toda clase de objetos. Bueno, su esposa debe estar cocinando muy mal, señor Blair. ¿Qué no lo entienden? ¡Está poseída por el demonio! ¡Cruz diablo, hijo de una gran siete! ¿Pero qué podemos hacer nosotros? He sabido que ustedes practican el exorcismo. Ah, sí. ¿Y cómo lo supo? Leí el cartel que está afuera. Muy ingenioso, padre. Parroquia San Patricio. Se hacen exorcismos a domicilio. Entonces ya sabe que esto no es gratis, ¿no? Oh, por supuesto que no. Haré una donación cuando todo esto termine. Escucha, amigo, son $200 por día malo gasto. Oh, cállate, José. Debe disculpar a mi sacristán. Es un buen siervo de Dios, pero un poco materialista. Mañana mismo iremos a ver a su hija. ¿Tiene una foto de ella? Oh, sí, sírvase. ¡Mire eso, padre! ¡Está desnuda! Oh, no, no, no, no, disculpe. Esa es una foto de Luciana Salazar. De modo que usted es el padre de Luciana Salazar. Esa mujer sí que tiene el diablo en el cuerpo. No, no, no, no, no. Quiero decir que esa no es la foto. Esta es la foto. Ajá. No será Luciana Salazar, pero... ¡Ah, ya basta, José! Esta noche rezaremos por ella. Mañana nos veremos, señor Blair. Aquella noche, en casa de los Blair, Linda recibe la visita de su novio, el señor Stephen King. Oh, Linda, estás cambiada últimamente. Nada de eso. Solo me he sentido un poco extraña. Oh, ¿es que ya no me amas? Sí, te amo. Como la primera vez que te vi. Oh, mi amor. Entonces, ¿puedes dejar de vomitar mi chaqueta? Es nueva, ¿sabes? Oh, perdona, mi amor, perdona. Ahora deja que te ponga un poco de perfume. Hay un olor ácido. Eso, así. Y ahora dime que me amas. Te amo. Te amo muchísimo, vida mía. Ángel de mis sueños. Papito, bésame la nuca, potro. Oh, ¿qué has dicho, Linda? Oh, no lo sé. Cuando estoy contigo a veces siento que soy otra, que... Soy una maldita perra, ¿me entendés lo que te digo, Gilastrón? Oh, tu voz. ¿Qué pasa con tu voz? Nada, mi amor, nada. ¿Qué tiene mi voz, estúpido? ¿No ves que estoy poseída? Ay, ¿qué has dicho? Nada, nada. Mañana vendrán a verme unos señores de la iglesia, el padre Bran y su sacristán José. Me los voy a comer crudo a los dos. Oh, mi amor, te curarás, te pondrás bien. Oh, sí, mi cielo, sí. Oh, mi amor, mi bien. Mi bebé. ¡Guayo divino! Al día siguiente, el padre Brown y José Lord Vander quedaban a solas con Linda Blair, la joven poseída. Jefe, esta chica peta. Creo que son una borracha. Mira, si algo llegara a pasarme, deberás derramar agua bendita sobre mí y decir esas palabras en latín. Indubio pro reo, res non verba, alea iacta est, sanitarium ferrum. Luego tomarás de mi bolsillo derecho trasero una cinta celeste y blanca y leerás unas palabras que llevo escritas ahí. Luego me darás de beber un trago de whisky. ¿Y eso por qué? Porque me gusta el whisky, imbécil. Ah, creo que entendí. A ver, si usted pierde el conocimiento o algo así, le daré a beber agua bendita, sí. Le sacaré el pantalón y lo arrojaré al sanitario, mientras recito alguna cosa en latín. Oh, a veces eres tan estúpido. Escucha, acerquémonos a la joven. Parece dormida. No estoy dormida. Solo los esperaba. ¿No quieren acostarse? Hay suficiente lugar para los tres, ¿eh? ¿Qué haces, Lord Vander? ¡Vístete! Ah, padre, ¿por qué no vas a la iglesia y vuelven dos horitas, eh? Arrepiéntete de tus pecados, Linda Blair. Oh, estoy orgullosa de mis pecados. ¿Quiere que se los cuente, padrecita? Padre, esta chica no está poseída, es una torranta. ¡Calla, sacristán! ¡Oh, Satanás! ¡Abandona este cuerpo! ¡Atrás, hijo de las tinieblas! ¡Esta la voy a dejar! ¿Escuchó eso, padre? ¡Es el diablo! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, oh, Dios! ¡Yo no quería venir! No tengas miedo, solo pretende asustarnos. ¡Ah, pero ya lo consiguió, jefe! ¡Yo me largo de acá! ¡Oh, José! ¡No huyas! ¡Eres muy guapo! ¡Ven! ¡Acaríciame! ¡Mírame! ¡Padre, se está desnudando! Creo que me quedaré un rato después de todo... Ah, con que te gusto, ¿eh? Ah, padre, mire cómo vomita. ¿Qué es lo que le sale de la boca? Son todos objetos sacrílegos, mira. Sapos, culebras, moscas, una estrella infernal, un juego de naipes. Y plastificado, me lo llevo, padre. No toques eso. Mira, sigue vomitando. Fotos obscenas, dados, un disco de Pablito Ruiz. ¡Satán, vete! ¡Abandona este cuerpo! No lo abandono ni mamado. He poseído a esta mina. Bueno, pues no crea que ha sido el único, amigo. Te poseeré a ti también, insecto. ¡Vámonos de aquí! ¡Este sujeto lo en serio! Estúpido, no tienen poder sobre mí. Eres solo un hombre, padre Brown. No te enfrentes conmigo. Puedo ofrecerte riquezas, placeres, mujeres, honores, dignidades, más mujeres. ¡No me tentarás, demonio infecto! ¡No me tentarás! Te ofrezco viajes, lujos, dineros, mucho dinero. ¡Ey! ¿Cómo cuánto dinero? ¿Qué haces, Lord Vander? Padre, el sujeto tiene razón. Hemos trabajado muy duro en la parroquia por un miserable sueldo. ¡Ey, señor diablo! ¿Por qué no me tienta a mí? Lo ves, y estás derrotado, padre Brown. ¡Nada de eso! ¡Te desafío, demonio! ¡Lucharemos! Sí, lucharemos. Pero si pierdes, te llevaré al infierno. Padre, déjeme darle un consejo. Tome usted el dinero, yo tomaré las mujeres. ¡Basta, sacristán! ¡Eres un maldito cobarde! ¡Lucharé con este demonio bastardo! ¡Que empiece ya mismo la lucha! ¡Sí, sí! señoras y señores, 100% lucha, con la destacada participación de los más famosos luchadores de fama internacional que participan en este Vale Todo. Y en la última noche de la última lucha de esta noche triunfal, se enfrentan de Boston con 86 kilos 900, el ídolo de los niños, el gran campeón de la cristiandad, el Tata Brown. Tata Brown, Tata Brown, Tata Brown. Ahí está la barra del Tata, muy bien amigos. En el otro rincón, desde las profundidades del Averno, con 66 kilos 666 gramos, el ser más despreciable de todos los tiempos, amigo de Mirtha Legrand y Eduardo Feynman, ¡el Diablo! Dame una D, dame una I, dame otra A, dame una Blo, Diablo, Diablo. ¡Mire eso, padre! ¡El Diablo trajo sus propios seguidores! En instante comienza la lucha. Auspicia esta transmisión la esquina del exorcista. ¡Se le rompió el crucifijo! ¡Se le terminó el agua bendita! ¡Venga San Juan y San José! ¡La esquina del exorcista! Oferta especial, una estaca contra vampiros a solo 2 pisos con 99. Promoción válida hasta el 21 de septiembre o hasta agotar estos de 10 unidades, excepto para la provincia de Córdoba y Neuquén. ¡Y ya comienza la lucha! ¡Así es! Ataca el padre Brown con una doble en el sol. Sin embargo, el Diablo logra zafarse y contraataca con un topetazo. Va el padre Brown contra las cuerdas. El Diablo suelta una lluvia de golpe prohibido. ¿Pero qué hace? No se puede golpear en la soga. ¿Quién es el referí? ¿Pero qué hace? Ponga orden, por el amor de Dios. Va Tata Brown para la quebradura, lo toma, lo enlaza, el Diablo está sentido, va para la toma manubrio, pero el demonio reacciona violentamente con un látigo sobre el brazo derecho del padre Brown, que va al piso, se incorpora nuevamente, el Diablo pasa de largo, buena mague del padre Brown que se prepara para el cortito, el padre Brown aplica el cortito, le dio, cae el Diablo, el padre Brown se arroja sobre la joven poseída. Me has puesto de espalda. ¡Oh, me han puesto de espalda! Ahora, padre, ahora, aplica el cortito. Sí, aplícame. ¿Qué hace, padre? No la deje ir. No puedo poner de espaldas a esta joven. Renace el maligno, se arroja sobre el Tata, rodilla sobre el estómago del padre Brown. ¡Uno, dos, va a ganar el Diablo! Rápido, sacristán, lee las instrucciones del libro. ¿Cuál libro? El libro del perfecto exorcista, imbécil. Ah, sí, a ver, debe cantar un salmo, cante, por el amor de Dios, padre, cante. Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la aventura. Maldición, maldición. Soy la libertad. No puedo soportar que alguien cante como el reverendo. ¡Me rindo! La pelea ha culminado, la pelea, sí, terminó. Ganador, el Tata Brown. El Diablo abandona el cuerpo de la joven. Oh, me siento libre, mi cuerpo está libre. Y tú no eres... Sí, tú eres José el Sacristán. Oh, ven aquí, abrázame, ponme de espaldas. Chicos, así termina otra lucha entre el bien y el mal. No olviden que estas cosas no deben hacerse en sus casas. ¡Basta, sacristán! ¡Deja a esa joven! Hemos vencido, señor Blair. Aquí está su hija. ¿Y qué ha pasado con el Diablo? Nadie lo sabe, señor Blair, pero tenga cuidado. Cuando el Diablo abandona un cuerpo, suele apoderarse rápidamente de otro. Y si quiere un consejo, cuide mucho a su hija. Es una verdadera torranta. Oh, sí. Sé que le gustan mucho los hombres. Como igual José. Que a la madre. ¿Como José? ¿Que a él también le gustan los hombres? No, quiero decir que a él le gustan mucho las mujeres. ¿No es así, José? ¡José, te estoy hablando! ¡Deja ya a esa pobre chica! Libre ya del demonio, Linda se casa con José Lord Vandar, el sacristán. El propio padre Brown bendijo la ceremonia. El padre de Linda se mudó a otro barrio. El exnovio de Linda, Stephen King, se dedicó a escribir novelas, contando lo que había pasado con su novia. El Diablo se alojó en el cuerpo de otra persona, o sea, en otro chabón, ¿me entendés, papá? Y así termina este radioteatro. Seguimos en patas para arriba. Ahora voy a poseer a Diego. Vení, papá. Dale, vení, vení, vení, papá, dale. seguimos acá en Patas para Arriba. Tenemos el agrado de presentar a la señorita Mirna Garchotiesa. Un fuerte aplauso para Mirna. Después de tanto tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por haberme recibido así de esta manera. La verdad que estoy muy contenta, hace mucho tiempo que yo quería estar acá con ustedes. Sí, hace rato que te íbamos a presentar y no venías, pero por cosas que pasaban. Tenía muchos congresos, me llamaban de todos lados, me decían, mira, venía a charlar un ratito de sexo, entonces yo iba. Yo soy una persona así como que, yo soy muy gauchita, en ese sentido, la verdad soy que muy sí. gauchita. Entonces, ¿te tenés cara de gauchita? Tengo. Bueno, Mirna, la verdad que es un agrado tener una persona muy importante acá en nuestro programa. Ay, muchas gracias. Bueno, contanos algo de tu vida, de dónde sos, hace cuánto que trabajás esto de sexóloga. Bueno, yo de sexóloga ya de chiquita, yo era muy chiquita, yo era jardín de infante y a mí ya me interesaba todo lo que tiene que ver con el sexo. Apa. A mí, porque las cosas hay que llamarlas con su nombre, ¿no? Entonces yo iba a cosas y le decía a la profesora, a la maestra jardinera, yo le decía, soy profesora, maestra jardinera, a ver. Educada. Yo era muy educada, sí, porque siempre me han enseñado la educación antes de todo. Entonces yo le decía, señora, ¿qué es el pitito? ¿Qué es el pirulín? La cuchufleta. Yo todas esas cosas yo las preguntaba de chiquita porque yo quería saber. Yo quería saber porque a mí me interesaba. Yo les cuento esto, les cuento una anécdota. La verdad que es muy graciosa la nena. Bueno, cuéntenos. Yo me jardín de infante, yo me subía en el baño de nosotros, en el baño de las nenas, de las nenitas. Tenía una ventanita y yo me subía para espiar a los varones. Epa. Era en investigación porque a mí me interesaba. Yo veía a los varones y decía, tiene un bultito ahí entre las piernas. Yo digo, ¿qué es lo que tiene? Yo me miraba a mí mismo y decía, ¿se guardan las golosinas ahí? Y se preguntaba. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que guarda? ¿Por qué tiene más bultito que yo? Yo me miraba y decía, ¿qué está pasando? Entonces yo miraba. Y ahí fue cuando vi mi primer pichuluno que vi. Entonces cuando vi, porque las cosas hay que llamarla con su nombre. Entonces cuando vi el primer pichuluno, dije, ahí está. Me va a interesar, esto me va a dar de comer. Esto me va a dar de comer, dije. Entonces, a partir de ese momento. Y ahora de grande le está dando de comer el pichulín. Ahora de grande me está dando, pero no solo el pichulino, sino también la cuchufleta. La cuchufleta. La cuchufleta, la tetita. O sea, todas esas cosas, las cosas que llaman a la persona, hombre. Sí, no. Las cosas que llaman a la persona, hombre. Y bueno, entonces yo empecé a estudiar sexología. Entonces, ya me empezaron a preguntar. Yo tenía 12 años, yo iba a la escuela y todo me preguntaba, la maestra me preguntaba, me decía, Mirna, queremos saber, a ver cómo se hace para gozar más en la cama, me preguntaban las profesoras. Para. Las profesoras te preguntaban a vos, ¿cuántos años tenías vos? Yo tenía en ese momento 12 años. 12 años y las profesoras te preguntaban cosas de sexo. Claro, porque en realidad la culpa es mía, lo tengo que decir, la culpa es mía. Lo que pasa es que yo estaba en la clase y yo veía que las maestras estaban así con una cara, ¿cómo de decirlo? Porque las cosas que decían, las cosas son mal atendidas. Una cara de Ortelli, ¿no? Tenía una cara de Ortelli terrible. Entonces yo le digo, profesora, ¿qué le está pasando? ¿Usted no es feliz en la cama? ¿Su marido no lo está haciendo feliz? ¿Usted no está teniendo traca-traca en la casa? Ah, eras una chica atrevida. Yo con mucho respeto. No, con mucho respeto porque hay que ser respetuoso con estas cosas, porque hay que ser respetuoso, porque tampoco es cuestión de estar diciendo unas cosas así nomás. No, yo le digo, señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué está así? ¿Por qué tiene esa cara tan larga? ¿Usted no está viendo si no la están atendiendo correctamente? ¿Usted no está haciendo traqueteando en la casa? ¿Qué le está pasando? Mire, y tenemos la chica, ¿cómo era tu nombre? Se ríe todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso de se ríe todo el tiempo? Una persona, lo vamos a decir, está es feliz, es muy feliz, viene riéndose por la calle. No es todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando una mujer se ríe mucho, está todo el tiempo riéndose, uno le dice una cosa, está siendo mal atendida. Mal atendida de que no está teniendo, ¿eh? Esto hay que decirlo muy bien, ¿eh? No es que no está traqueteando. Está traqueteando de vez en cuando. Un traqueteo por acá, un traqueteo por allá, de vez en cuando. Pero el traqueteo no es completo. O el traqueteo es muy rapidito. Un traqueteo de... traqueteo 2 segundos y ya está. Y ya termina. Precoz. Un traqueteo precoz. Un traqueteo precoz. Es lo que se llama, la cosa que se llama la posición. Sí, Mirna. O si no, es un traqueteo, mínimo. Un traquetito. Un traquetito, ¿eh? Entonces, eso por eso se ríe. Y mientras más se ríe, eso significa... Si se ríe mucho, es porque el traquetito es muy pequeño. Si se ríe mucho, el traquetito es muy pequeño. Estamos... La cara de Damián, ¿cómo la ves? La cara de Damián. ¿Cómo está? ¿Es un chico que atiende bien o que atiende mal? Así por la cara es muy difícil, Adriancito. Pero bueno, lo vamos a intentar. No, a ver, mostrame un poquito las manos. Muy bien. A ver, decime, hola, hablame. A ver, quiero conocer un poco tu voz. No sé, no sé qué te puedo ya preguntar. Ya está, es traquetito. Él tiene traquetito. Es traquetito. Es traquetito pero feliz. Con su traquetito feliz. Es verdad. Porque también hay que tener una buena predisposición. Claro. Solo le tocó la vida, ese traquetito. Y bueno. Otra vez le queda. Hay traquetitos que son realmente muy felices. Marcelo de Roja Directa, sin ir más lejos. Porque yo lo atiendo mucho, ¿eh? Hace muchas consultas. Hace muchas consultas. Él es traquetito. Él es traquetito, pero bueno, está bien. Él es muy feliz. Acá la cara de Diego, ¿cómo lo ve? No, Diego es jovencito. Diego es como, a ver, ¿cómo decirlo? Las cosas hay que decirlas con su nombre. Sí, no. Hay que decirlas con su nombre. Diego, la verdad, es muy feliz. Es el llamado el auto feliz. ¿Por qué el auto feliz? No es que es un auto. No. Porque yo veo que te estás riendo y decís, ah, él es no, un no, auto. No, ya sé de lo que no, me estás hablando. Es un auto. Es un auto feliz porque. Sí, ya sé que porque me estás hablando. Se deja llevar por episodios autosatisfactorios, es lo que se llama comúnmente el autotraqueteo, el traqueteo solitario. Ay, y ahora. Lustrar el bastón, sí. Sacarle brillo al sable, claro, sí. Claro, es verdad. Como es acá, uno lo observa, la risa, sonreí, me dieguito. Esa es la risa de autosuficiente. Y está bien que sea así. Hay que como dice un amigo mío, Charlie Arias, que creo que está también en el programa de ustedes. Sí, está bien. Hay que tocarse un poquito más porque hay que ser más feliz, ¿eh? Bueno, también, de ese tema te quería hacer una pregunta. ¿Está bueno, o sea, es normal tocarse mucho o es malo eso? Bueno, mira, comúnmente antes se decía, había muchos mitos con respecto a tocarse el pichulino, ¿no? Uno decía, no, si te toca mucho el pichulino te va a salir pelos en las manos, te vas a quedar ciego, no vas a ver nada. Me lo vive diciendo mi mamá todavía. Si fuera así, la mitad de la población, no que digo la mitad, el 90% de la población masculina, por ejemplo, estaría ciega. Serían monos. Y no es así. No está mal tocarse, no está mal de vez en cuando, tanto el pichurino como la cuchufleta. La mujer también eso, por eso, de la mujer, ¿eh? La mujer también se masturba. Lo que pasa es que la mujer le cuesta más porque es más vergonzosa. Claro. No le gusta andar diciendo, ya me está tocando la cuchufleta, yo me estoy cuchufleteando. No, más vale. El cuchufletearse también está bien. Las cosas que se la posibilidad. Hay que cuchufletearse más porque hay que ser feliz. Si uno no tiene la suerte de traquetear un poquito, sí. Bueno, si no puede traquetear, cuchufletearse. El auto. Hay que pichulinarse también, si eso es su nombre. No, la verdad que las palabras que tenés. Y las cosas que decís, las cosas no. Mirna, me acaba de llegar un mensaje vos. A ver. Bueno, acá. ¿Mensaje a dónde está llegando? ¿Al celular? Al celular, claro, pues no. Repetilo de vuelta. No veía, perdona. Sí, al celular. Bien, perfecto. Bueno, te comento. Acá, bueno, no dice el nombre, pero la pregunta es así. Me dice: tengo una consulta un poco candente. Bueno, tengo 4 años de estar con mi novia. Tenemos sexo siempre y realmente es bueno. Lo único que hasta el momento no hemos probado sexo anal. Y me muero por hacerlo. ¿Apa? Algunas ocasiones intentamos, pero ella se arrepiente al final. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se llama la persona que llamo? No quiere dar el nombre, no, le debe dar vergüenza, está bien. A ver, el sexo anal, vamos a contar un poquito. El sexo anal tiene que ver con las sensaciones, con el momento, lo que tiene. A veces uno se aburre, quiere probar cosas nuevas. Claro. ¿No? Y el sexo anal hay que hacerlo, pero muy despacito. O sea, hay que estar tranquilo, hay que estar bien lubricado. Esa zona no se lubrica sola, ¿eh? Esa no es como la cuchufleta. La cuchufleta tiene autolubricación. La parte, digamos, la zona objetal, para llamarlo para las cosas que llaman con su nombre. La zona objetal. Ya que estamos unimos la pregunta. Tienen que hacer, claro, tienen que hacerlo tranquilo. Tienen que estar jugando los dos. Un día están jugando. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? El jueguito. Claro. El jueguito de, me están apuntando, me están robando. ¡Epa! Seguimos apuntando. Entonces, si les gusta seguir apuntando, siguen jugando, jueguito. Si no, dice, llamo a la policía. Entonces ahí se corta. Llamo a la policía, se corta. Bueno. No llamo a la policía, significa que les gusta que le están apuntando. Siguen llegando mensajes. Parece que el tema gustó y llegó otro que dice: hola, ¿dónde está llegando mensaje? Mi pregunta es la siguiente: ¿el sexo anal es placentero o no? Agustín. Apa. Ah, bueno, Agustín, querido. Aguntencito. Agustín, yo tengo un paciente que siempre me hace consulta, se llama Agustín, vive ahí en Del Viso. No sé si será el mismo, vive para, ahí, al frente de Clunia. Agustín Oveja, Agus. Ah, sí, Agustín Montenegro. Bueno, no sé si es ese porque... No me digas que sí. No, dice... Bueno, dale. ¿Quién era lo que preguntaba? Si el sexo anal es placentero o no. Es placentero. Depende, ¿para quién? ¿Para él? ¿Para él? Supongo que debe ser para él, porque para la pregunta él. La hizo él. Mira, le voy a contar. Vamos a ser científicos, ¿no? La zona objetal se conecta. Uh-huh. Se conecta con una zona, se llama la próstata. Que está atrás de la zona ovoidal. De la zona ovoidal. Los hombres tenemos el punto G. En el recto. Claro, justamente. Muy bien. Se ve que estás estudiando sí, mucho. Sí. Estás estudiando sí. mucho, estás experimentando. Experimentar. Bueno, está bien. Está analizando. Estoy analizando. No, porque me quise preparar para hacerte preguntas, porque me parece que tenerte acá es algo muy especial, o sea... Muchas gracias, Dancito, gracias. Bueno, esa parte, como bien vos lo dijiste, el punto G, la zona más erógena, por llamarlo de una manera, la zona más calenturienta, ¿no? La que te pone así rejote, levanta, ¿no? La que te pone calencho, ¿no? Y esa zona está en esa parte. Y la forma de ingresar a esa parte es por la zona objetal, ¿no? Claro. Es la única zona. Así que yo les recomiendo a los hombres que prueben. Eso no significa que se vuelvan homosexuales, que no sería nada malo. Pero si no son homosexuales, les gusta la mina. La mujer es la mina, ¿tá? Puede ser, mira. Ay, qué... Estoy todo el tiempo trabajando. Sí, no, sí, yo. Se me mezclan las palabras. Imagínate. Bueno, siguen mandando mensajitos al... Pero bueno, termino. Ah, dale, Cierro esa parte. Tienen que experimentar. Experimentar con la novia. Pueden jugar el jueguito del policía, me están asaltando también, ¿eh? Sí, sí. ¡Epa! ¿Quién está ahí? ¿Quién me están asaltando? Listo. Ya, de a poquito. Si quieren cortar, ya saben, policía. Ahí se corta. Policía. Policía la palabra. Siguen llegando mensajes al 1558-91-6708. Este es de Vanina, que dice, parece que el marido... ¿Qué dice, le pasa a la Vanina? ¿Hasta qué edad pueden los hombres mantener una erección? ¡Epa! ¡Epa! Mira, puedes tener 100 años y puedes mantener una erección. Ah. Puedes tener 20 años y no tener una erección. Eso depende de cada uno, del estilo de vida que tiene cada uno. Pero realmente ahora hay muchas... hay pastillitas mágicas, ¿por qué no? Está la azulcita. Claro, pero eso cuando sos gratis. Ojo, atento a esto, porque hay muchos chicos... Me están comentando... Sí, había un chico que trabaja acá en la radio, no me acuerdo el nombre, cómo era... Bueno, más Fabrizio Mariner, lo digo para documentar, ilustrar un poco lo que estoy diciendo. Fabrizio siempre me consulta, me dice, yo me gusta tomar pastillitas, antes de estar con una chica me tomo 4 pastillitas. No, está mal, porque después el pichulino va a estar con el mástil alto, sí, todo el día. Así izando la bandera, todo el día no va a servir, porque la cosa es que llamarlo por su nombre, sí, ¿no? Sí. Bueno, esta es una pregunta amiga que te quiero hacer que... A ver, Adrián, sí. Porque me pasa siempre lo mismo, ¿viste? Yo vengo para atrás con el amor, ¿viste? Como siempre. No sé si escuchas el programa. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Las mujeres prefieren el sexo o el romance? Mira, te voy a decir una cosa. Es muy difícil contestar la pregunta si las mujeres lo prefieren o no lo prefieren. Yo me puedo basar en las consultas que tengo yo. El sexo, las mujeres lo tienen relacionado con el romance. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que la mujer puede tener sexo en la primera cita, pero automáticamente quiere continuar. Uh-huh. Pero no, ojo, no es continuar, me quiero casar, ¿eh? Sino ¿quiere que decía? Que después de terminar el asunto, después de traquetear, ¿no? Después de estar traqueteo, está un ratito charlando, decir una cosa, contar lo que pasó en Caín y Abel de la noche anterior. ¿Qué sé yo? Contar lo que pasa en la novela, qué está pasando en el noticiero, por ejemplo, en el programa de radio. Pero al hombre mucho no le gusta el eso. El sexo no se para. Claro. O es un romance o es sexo. Sí. Vos fíjate que al hombre, por ejemplo, cuando está de novia, al hombre le cuesta pedir cosas como, por ejemplo, hacer jueguitos, vamos a jugar, vamos a hacer el helicóptero mágico, vamos a hacer el churrasco ensartado. ¡Apa! Y todos esos jueguitos, esas posiciones copadas, después les voy a contar. Sí, sí, después. Esas cosas, al hombre le cuesta pedírselo a la novia, si se lo pide a un amante, a una novia ocasional, pero no a la novia que está todos los días. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo separa. Por un lado está el romance, por otro lado está el sexo. Y no debería ser así. Está bien, o sea que si tenés una novia que solamente quiere misionero, es tu novia solamente misionero. Y para el hombre tiene eso, pero no, hay que pedir, hay que charlarlo. Vení, mi amor, hoy tengo ganas de churras con sartado. ¿Vamos a hacer churras con sartado? No hacemos churras con sartado. Ajá. Hoy vamos a hacer el helicóptero mágico. Vamos a hacer el helicóptero mágico. Hoy vamos a hacer la chuleta. Muy bien, el operador está... Claro, porque yo le estaba explicando, una de las consultas me pidió que le enseñara. el viernes pasado justamente. Ajá. El helicóptero mágico. ¿Te funcionó? Emi, ¿tenés una pregunta? Tengo, sí, acá me llegó un mensaje que dice: ¿es verdad que las mujeres eyaculan? ¿Cómo se puede saber, ya que en estos días me sentí muy mojada cuando estuve teniendo relaciones con mi esposo? ¿Apa? Pero por supuesto, mi amor, hay mujeres que sí, o sea, todas las mujeres, mujeres se van a mojar todas las mujeres porque es un lubricante natural que tiene la, la parte de la cuchulina, ¿no? La cuchufletita. Sí, sí. Bueno, pero ese ya era una, o sea, era una hiper super, era una catarata. Se va a lubricar justamente porque es natural, se va a lubricar para que no le raspe, para que eso, el cuerpo es muy inteligente. Sí, pero hay mujeres que también eyaculan. Obviamente no van a eyacular un semen, no, como hacen los hombres. Obvio. Pero sí van a tener pero una especie de eyaculación que de... Como el ruido hacen. Ya, o sea, que estamos sobre eso, llegó otra. Haces que dice: un vaso, nunca más me sirvo un trago. Justo me cagaste los tragos de acá en eternidad. Bueno, mi amor. Dice: ¿con cuánta frecuencia es normal la masturbación femenina? A ver, la frecuencia tiene que ver con cada uno. A ver, masturbarse o cuchufletearse, como me gusta decirlo a mí. Cuchufletearse está bueno. Lo que uno tiene que hacer, lo que uno tiene que hacer es que no le afecte la vida diaria. Por ejemplo, si yo soy una mujer, bueno, yo obviamente soy una mujer, ¿no? Si yo me estoy cuchufleteando mucho y por eso, por estar cuchufleteando, no salgo a comer con mis amigas, no voy a trabajar, no miro la novela, me pierdo Caín y Abel. O sea, ¿qué tal? Lunes a jueves, 22:30. Sí, ya, le pasaste el chivo. Si yo por cuchufletear no hago nada de esas cosas, por ejemplo, no voy a hacer las compras al supermercado chino por cuchufletearme, entonces está mal. Ahora, si yo me levanto a la mañana y digo: mira, qué lindo día, me voy a cuchufletear un poco. Bueno, está bien que sea así. Si yo antes de acostarme me pego un baño, antes de bañarme me acuesto, estoy mirando Caín y Abel, no veo a Joaquín Furriel. ¿Te gusta Joaquín Furriel? Por decir algo, ¿no? ¿Me puedo cuchufletear un ratito? Está bien que sea así. Está bien. Bueno, tenemos un mensaje de Horacio de Alberti, que nos dice: hola Mirna. Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo me podré dar cuenta que empiezo a perder potencia sexual? ¿A qué edad podrá ser? O sea, él está pensando a qué edad va a dejar de... Pero mi amor, si vos estás pensando eso en cualquier momento, porque a ver, el sexo se conecta, primero empieza por acá, me estoy tocando la cabeza, le cuento a los oyentes que no están viendo, me estoy tocando la cabeza. Y empieza por acá. Por la concentración. Por la concentración. Si uno está pensando todo el tiempo, vos fijas, eso suele pasar con los hombres cuando se sienten inseguros. Por ejemplo, están saliendo con una chica, con una señorita, que es como muy esplendorosa, ¿no? Muy bultosa, y dicen: para esta mina no me va a dar bola, o voy a tener que, me va a costar rendir inmediatamente el piruchilo. No funciona, porque la cosa es que decirla con su nombre, ¿no? El piruchilo no funciona. Entonces eso está conectado totalmente con esta parte. Me estoy tocando la cabeza otra vez. Entonces hay que anote que la gente tiene que anotar. Uno tiene que estar pensando todo el tiempo que va a poder traquetear bien, qué cosa. Y si ¿Qué es el mejor? Claro. Y el traqueteo tiene que ver con las caricias, con charlar, con decir cosas lindas al oído, por ejemplo. Mucho beso, caricias, jugar con la mano. Ahora, si vos sexo oral, besos no. Primero anda a lavarte los dientes. Pero eso va a depender de cada uno, mi amor. Eso va a depender de cada uno, de la higiene de cada uno, ¿no? Claro. Uno tiene que estar bien limpito, bien perfumado, tiene que estar bien la cama, bien, que no esté manchada, bien dispuesto, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí. Porque si no, esas cosas como que ya, y como de alguna manera, el piruchilo de alguna manera se duerme. Bueno, le gusta eso. El piruchilo no le gusta. Ay, porque le gusta que esté todo bien, una música linda. ¿Qué es el piruchilo? Linda. El piruchilo es el piruchilo, lo que vos tenés entre la pierna, mi amor. Porque la cosa es que se la puso un hombre, ¿no? Tenemos otro mensajito de Tatiana de Elviso. Tatiana, recién, muy bien Tatiana, estaba preguntando, estaba bien, que se saque la duda. Dice: vieras que he intentado encontrar mi punto G desesperadamente. Apa. Y cada vez que mi pareja y yo intentamos estimularlo, no logro llegar al orgasmo. Y él realmente intenta, me da una sensación como de ganas de orinar. ¿Hay algún tip para encontrarlo? A ver, mi amor. Vanina se llama Tatiana me mató al final. A ver, ¿cuántas preguntas? No me gusta que Tatiana esté preguntando. Yo los quiero ver en mi lugar, sin joder. Bueno, a ver, mi amor. El punto G tiene que ver la estimulación del punto G. Tiene que ver no hay como unos tips para decir, yo tengo estos tips y lo vas en contra, yo tengo estos tips y lo vas a gozar. Cada uno tiene una forma diferente de estimular. No hay por un ahí, GPS para no eso. Hay, claro, no hay un GPS muy bien. Tendrían que inventar los chinos, ¿eh? Tendrían que inventar un chino. Pero no, le sacarías el romance. Doble el a la jugar, derecha. Hay que investigar. Claro. Uno tiene que investigar. Uno más tiene profundo. Que investigar. Más adentro. Mueva el dedo. Uno bueno. Tiene que investigar, hay que explorar, hay que convertirse en un pequeño explorador, ¿eh? Y con esto con la digo, lupa, con la lupa vas con la lupa así. No, vas, digo, tampoco tanto, ah, no. Una ah, lupa. Bueno. Si te gusta jugar con la lupa, juega con la lupa, está todo bien. O te pones un casquito con una lucecita, también para explorar las cavernas, ¿no? Digo, los casquitos que se usan para explorar las cavernas, bueno, podés usar eso también. Ah, pero bueno, ahí ya no quiero ser grosero, ¿no? Pero quedaría pero muy profundo, no, muy no, ancho digamos, el agujero. Para si vos te querés disfrazar de payaso para estar buscando puto G, para que te soplen la corneta. ¿Por qué? Claro, sí. Porque uno tiene que estar, hay que jugar, hay que explorar, y hay que por ahí estás haciendo siempre lo mismo, mi amor. Por hacer ahí tu marido. Con los globitos. Por ahí tu marido también. No mucho, pues se puede romper, hay que tener mucho cuidado. Pero, a ver, el marido por ahí siempre hace lo mismo. Claro. Por ahí todos los días, lo estoy buscando y lo busca en el mismo lugar. Por ahí no claro, está ahí. Medio, por ahí no está ahí. Por ahí está en otro lado. Por ahí está en el chivo, no sabés, en el hombro. Hay que buscarlo. Hay que jugar con mucha. Seguimos con más preguntas. ¿Querés que te sigamos preguntando sí, o querés respirar un poquitito? No sé cómo estamos de horario, pero bueno, No te preocupes, que nosotros lo llevamos. Está muy bien, muchas gracias. Llegó un mensaje de Edgardo de Pilar que dice: buenas tardes, dama, Mirá que gracias, Edgardo. Buenas tardes, dama. Me gustaría saber qué dice usted del tamaño. A nosotros los hombres nos intriga mucho eso. Ver, ¿cómo va lo del tamaño? El tema del tamaño, yo no me voy a hablar una cuestión personal, ¿no? No voy a decir una cosa porque por ahí a quién importa mi opinión personal. No, importa porque usted tiene mucha experiencia. Bueno, pero por ahí le voy a decir lo que... En realidad lo que les importa el tamaño son más a los hombres que a las chicas. Puede ser. El peruchilo, si es muy grande, no sirve. Porque te hace doler, es incómodo, es como una cosa... A veces, por ahí es muy lindo, vos lo ves, el señor, ¿no? Se desnuda, ve el piruchilo muy grandote, y bueno, está bueno para divertir. Ah, mirá vos qué lindo. Cuando uno va a ver una stripe, por ejemplo, le gusta, el señor está bailando con un piruchilo grande, y bueno, está divertido, vamos a divertirnos. Si en el momento de ir a traquetear, por ejemplo, un piruchilo muy grande molesta. Rompe. El peruchilo muy chiquito, por ahí uno da la sensación, lo mira y dice, no me excita, es muy chiquito, no me va a hacer nada. Tiene que ver con el movimiento, tiene que ver la forma de tocar, de acariciar. No, claro, es solamente no el peruchilo. El hombre piensa que el sexo es solamente piruchilo, y no es así. Hay que jugar con la lengua, con la nariz, con la oreja, con el codo, con los dientes, con el pelo, todas las partes del cuerpo se pueden usar para traquetear. Última pregunta y cerramos. Más o menos vamos redondeando. Yo le quería hacer una pregunta. Bueno, hacer una pregunta y yo después. Te hago una pregunta. Yo te busqué en internet porque viste me quería saber muchas cosas. Así que sos sexóloga de famosos. No lo quería decir porque no me parecía. Bueno, es verdad. Ricardo Ford es tu paciente número uno. ¿Podrías contar alguna intimidad? Número dos. Número dos, mi primer paciente es otra persona. No lo voy a decir en este momento. Joaquín Furria. Bueno, lo dijiste. Bueno, pero Ricardo Ford. Valiente, ¿qué le vas a hacer? A ver. Esta profesión, ya está. Esta profesión. ¿Te hace calentar, Mirna? Así te lo digo así nomás de una. Las cosas como por su nombre te las llamo. ¿Te hace calentar? Las cosas que llamarla por su nombre, la verdad que me calenturienta un poquito. ¿Terminaste alguna vez con algún paciente así que te Así que no te venga decías? Más, le digo no venga más. Al revés, terminaron encamándose. Ah, bueno, encamándome. En realidad me pasó una vez, sí. Si quiere lo cuento. Contate. Es una linda anécdota. Es una linda anécdota, la voy a contar, muy graciosa. Contanos. Se llama Nicolás. Nicolás Herrera. Un paciente una vez vino. Sí, nombre es famoso. No sé. Trabaja en la tele, hace radio. La verdad es que no me acuerdo en este momento. Bueno, Nicolásito Herrera, que me acuerdo le decía Rojita. Rojita directa le decía. Rojita directa le decía. Ah, me parece que ya lo sacamos, pero no vamos a decir el no. No vamos a decir. Me decía Rojita directa. En realidad yo le puse Rojita directa. Bueno, porque justamente él tenía un piruchilo pequeño, muy pequeño. Y por eso le decía Rojita, y era de color rojito, ¿no? Porque siempre me sorprendía. Bueno, no vamos a contar esas cosas. Sí. Él me empezaba a contar, él vino y justamente tenía este problema, ¿no? Este problema, decía, es muy chiquito mi piruchino. ¿Qué van a decir las mujeres? No me van a decir. Las mujeres vienen, se ponen ahí, me ven el piruchilo y me dicen, no, se acuestan solas y se empiezan a cuchufletear solas. Ah, entonces, no, mal. Claro. Entonces dice, estoy muy deprimido. Espero que no se moleste por esto que estamos contando. No debe estar escuchando. No debe estar escuchando el programa. Nicolásita, entonces, me vino justamente a decir, a consultar con eso. Me dice, Mirna, por favor, estoy desesperado, no sé qué hacer. Entonces yo le di un tratamiento, ¿no? Le aconsejé. Y todo ese tratamiento después decía, pero no lo puedo hacer solo. Me siento mal, me deprimo, estoy solo en mi casa. Veo el peruchilo, le digo, por la cosa que decía con su nombre, ¿no? Le digo, veo el peruchilo y la verdad me deprimo mucho, está solito. Entonces yo le dije, bueno, te voy a acompañar. Quedamos, fui a la casa. Lo acompañé, le ayudé a hacer los tratamientos, y básicamente les puedo contar a los oyentes si quieren. Sí, contá. ¿Cómo es el tratamiento? Obviamente tienen que hacerlo con un profesional, ¿no? Por ejemplo, conmigo. El tratamiento, cuando uno tiene peruchilo, cuando viene alguien, un paciente con un peruchilo muy pequeño, ¿no? Se siente deprimido. El tratamiento tiene que ver con volver, porque en ese momento se rompió el amor que uno tiene al peruchilo. Claro, su peruchilo. En ese momento uno odia al peruchilo, lo va a hacer pie a la mañana, lo ve tan pequeño y dice, pero mira vos, ¿por qué no crece, maldito? Y le pega unas cachetaditas al peruchilo, por ejemplo. Eso suele pasar porque hay como un rompimiento de ese cariño. Entonces, lo que tenemos que lograr es que pueda enamorarse de su peruchilo, que lo vuelva a querer. Y la forma de quererlo, la forma es. Entonces, nosotros, yo le enseño a que le hable. Por ejemplo, hay que hablar al peruchilo. Uno se levanta a la mañana. Se levanta a la mañana, por ejemplo, y va y lo ve al piruchilo cuando va a hacer pie y le dice, hola piruchilo, ¿cómo estás? ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Cómo estás? ¿Te sentís muy bien? Cuchi cuchi, ¿por qué no? Hay que las cosas hay que decirlas con su nombre. Sí. Entonces uno vuelve a enamorar de su piruchilo por más pequeño que sea. Llegó un mensaje de Nicolás, justamente. No, debe ser Nicolásita, ¿verdad? Sí, Nicolás Herrera. Ay, no me muero, no sabía que estaba escuchando el programa. Dice, hey, ¿cómo, Mirna? Dijiste que no lo ibas a contar. Enojado. Nicolásito, indignado. Nicolásito, mi amor, perdóname, no lo quería contar. Igualmente vos ya aprendiste a querer a tu piruchino, ya lo hablamos muchas veces, vos lo querés, y le habla al piruchino, no sé si a veces ustedes lo ven, si ustedes lo conocen a Nicolásito. Sí, lo que sé es que tarda horas en el baño, tarda bastante tiempo. ¿Y por qué? ¿Han pensado dejar de hacer el programa Roja Directa por él, por los contratiempos que tiene cuando él va al baño? Está bien, pero está bien, uno tiene que hablar al piruchino, porque si no le habla, el piruchino después, en un momento se va a revelar. Bueno, se va a revelar, hay que hablar, hay que tratarlo. Tengo el último mensajito, rapidito. Dice Marcelo, ¿qué puedo hacer para que mi pareja no pierda el interés por mí, ya que mi amigo es pequeño? Bueno, justamente, más o menos... Se contó lo mismo. Hay que querer al piruchilo, hay que hablarle. Hablar a tu piruchilo. Si vos le hablas al piruchilo, el piruchilo va a estar contento. Y si está contento, la chica en cuestión le va a gustar. Le va a gustar un piruchilo alegre. ¿Pueden hacer piruchilo un tratamiento divertido entre los dos, entonces? Ya con Nicolásito ya no estoy más porque ya está curado, pero lo puede. Pero con Marcelo, digo, Marcelo. Marcelo y Nico. Sí, podríamos hacerlo. Bueno. Les cuento que voy a tener mi Facebook, porque todavía sí. Me lo están creando, creo que no me lo crean todavía. Ah, tenés secretario, tenés todo. ¿Dónde nos podemos comunicar con Mirna Garchotiesa para dar sus consejos? ¿Un número, un 0800 tenés? Por el momento no, por el momento no. Por el momento, pero voy a tener mi Facebook en cualquier momento, así que. ¿Hotmail tenés? No tengo mail. Seguramente voy a tener un mail también. Vine desprevenida, discúlpeme, chicos. No, está bien, Mirna. Bueno, Mirna, la verdad que un agrado tenerte acá en nuestro programa. Por favor. La verdad que gracias por sacarnos todas las dudas. Un fuerte aplauso para Mirna. Muchas gracias, Mirna. La verdad, un honor. Volver. seguimos acá en Patas para Arriba. Tuvimos el agrado de tener a Mirna Garchotiesa, chicos, la verdad. Y ahora tenemos el agrado de tener a otra persona que se llama Charlie Arias. Hola, Adri, ¿cómo estás? Me encanta el fitito, Charlie, que tiene esta señora, Mirna. Es espectacular, un fitito así fucsia con una flor y el humo. Y el humo y mucho sale. Humo, es verdad, mucho humo sale. Igual muy buena onda, la verdad que sí, nos sacó verdad, muchas dudas. Yo estaba ahí estaba con Diego en ese momento. Te escondiste, guacho. No, me escondí. No, le estaba pasando pomadita a Diego ahí abajo porque como que se rompió. ¿A dónde? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? ¿Dónde te rompiste? ¿Cómo se llama? ¿Qué te rompiste, Diego? Lo que ahí abajo, ¿cómo se llama? Diego, ahí no, ahí Diego, la punta de la lengua. Lo que yo pienso es el... ¿Qué tenías roto? Sí, la rodilla. Ay, se rompió la rodilla, Dieguito, pobrecito, le estaba poniendo pomadita. Ya se te va a pasar, le estaba soplando, ¿no? Un poquito de cosas. ¿Qué te estás haciendo? ¿Por qué te...? Me estás con... ¿Qué estuviste haciendo? Dieguita, ¿qué estuviste haciendo? ¿Por qué? Jugando al hockey. Jugando al hockey. Está bien. Se está poniendo de moda el hockey. Lo que pasa es que la pollera, viste, le deja. Le queda arriba de las rodillas. Bueno, se ha caído. Perdóname. Hola, Emi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Charlie? Estás todo coloradito. ¿Y qué te pasa? Estás así como. No, la carita. Pensé que era por la remera. La remera sí, están como muy chetitos los dos. Me encanta. Están así como, les cuento, están muy bonitos hoy los dos, Adri. Cheto. Vos también, ahora llego a vos. Ay, ahora voy a hablar de Dami. Tengo que hablar muchas cosas de Dami. Yo guardo muchas cosas en la semana y después el programa, y es muy cortito el programa y no me alcanza. Yo soy el más callado de todos y siempre bueno, conmigo, pero está muy bonito, Emi. La verdad, gracias, Charlie, que está muy bonito. Hola, Dami, ¿cómo estás? Hola, Charlie. ¿Cómo estás? Me encanta la remera que tenés porque te deja así como ver el pechito ese tan varonil. Cosa que estos dos no tienen, por ejemplo. Estos son muy bonitos, muy chetitos, están muy son muy bonitos, pero de varonil no tienen nada. Los mato. Es verdad, ¿no? Es verdad, chicos. Son así, que es una cosa así. En cambio, Leo, así como tiene una cosa. Vi unas fotos que publicaste en tu Face, Dami. Sí, de... La espalda esa. Sí, bueno, esa también, que es divina, hermosa, la nena. Una foto que estás así como musculoso, así mostrando la espalda, uno que está mostrando los pechos también, que está con la ropa. Es verdad. Ah, esa también. Bueno, es la típica esa. Esa me sacaron bueno, un día te podía publicarla. De alcohol y joder, bueno. Hola, Mario, ¿cómo estás? Me muero. Charlie. Me muero, los aritos que tenés. Ay. Me rompiste los oídos, Charlie. Perdón, chica. Sí, me encanta esos aritos. ¿Qué son? Como penecitos. ¿Penecitos? Sí, son como así alargaditos. ¿Qué son? Qué imaginación que tenés. ¿Qué son? ¿Penecitos bebés? No, son bananitas. Parecía como penecitos bebés. Me encanta. Así como digo. Charlie. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás? Bien. Bien, vos, Charlie. Bien, espectacular, divino. Hola, Diego, ¿cómo estás? Yo saludo a todo el mundo, discúlpenme, pero tengo que saludar. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola. Diego, hola. Hoy no me contestás. ¿Así vamos a jugar hoy? Está bien. ¿Por qué le pusiste pomadita en la rodilla? Hola, le estuviste soplando. Bien, la cámara estás. ¿Ves? Aprende, él saluda, aprende. Bueno, quiero mandar un saludo a todos, si me permite, Adri, me permitís. Sí, quiero mandarle un saludo muy grande a Dale, que está escuchando en este momento el programa, y a Ever, espero que estén escuchando los dos, no sé si Ever iba a escuchar, pero bueno, un beso muy grande a Dale y Ever, que van a estar escuchando el programa. Y Charlie, ¿qué tips tenemos para hoy? Ay, cómo me apuran, están a full. Bueno, hoy vamos a tener 12 tips, que no sé si vamos a llegar a los 12, pero bueno, para conquistar chicas, que vamos, también puede que servir para conquistar un chongo también, ¿por qué no? Pues podríamos hacer un pequeño sketchito para ver si me decía prueba de algo. Es verdad, sí, porque hay que ser más como más práctico, sí, ¿no? Sí. Para más. Se te está cayendo el micrófono. Estoy nervioso porque quiero ver cómo conquistar una chica. Bueno, ¿entendés? A ver, presten mucha atención, Dami, vos, pero presta mucha atención también. A ver, ¿qué consejos tenés para darme? A ver. El amor y la guerra tienen muchas similitudes, dice. Exactamente, donde hay amor uno quiere guerra. ¿Cómo están hoy? ¿Están? Perdón. Claro, porque recién viene la licenciada, sí, Mirna. Y además, ¿viste cómo se te pega la tonadita que tiene a mí? Yo hablé 2 minutos con ella y se me pegaba, como que hablaba como ella. Te juro que me conquistó, como hablo, la verdad. Como que te saltaba el cordobés. ¿Viste? Como que me salte, como que pega. Una vez estuve con un cordobés, bueno, no importa, después le voy a contar. El amor y la guerra tienen muchas similitudes. El dicho popular dice que en ambas todo vale. Y lo principal es tener algunas buenas tácticas a la hora de llevar adelante aplicaste la estrategia para que te transformes en un general de la conquista. Patas para arriba te acerca algunos consejos útiles, pero antes es importante conocer el terreno. Algunos de los tips. Número 1. Taparte los ojos y sorprenderla con algún regalo. Garpa y mucho. Eso está muy bueno, ¿eh? Vos vas a tu chica, por ejemplo, a la chica que te gusta. Por ejemplo, hay una chica que te gusta. Daniela. Tatiana, por ejemplo. Tatiana. Bueno, entonces. Que le voy a entrar hasta. Mañana. Por ejemplo, bueno, ay, no sean groseros, chicos. Primero la tenés que levantar y seguir mis tips para arriba. Sí, perdón. Entonces perdón. Vos te acercás atrás, así sigilosamente. Pero ¿en un boliche vale eso? Sí, por supuesto. Estás bailando, por ejemplo, estás bailando en Poroto Baila, por ejemplo. Dale. Ahora vamos a poner. Poneme música de disco. Yo voy a ser de chica de Tatiana. Yo voy a ser Tatiana, dale. Y vos tenés ganas de entrar. Quiero decir, vos tenés ganas de conquistarla. De conquistarla. Entonces dale. Vos tenés que taparle los ojos. Acordate, te tapo los ojos, dale, Charlie. La, la, la, estoy bailando. Te tapé los ojos. Ay, ¿quién es? Ay, ya adivino. José. No. Marcelo. Cerca. Nicolás. Más cerca. Dieguito. No. Ay, no sé quién es. ¿Quién sos? Tocame la sorpresa que tengo abajo. A ver. ¡Ay! ¿Pero qué es eso tan grande? Ay, no. Quiero saber. Ay, ¿esto es para mí? Sí, eso es para vos. Ay, muchas gracias, muchas ¿querés ir? Vamos, son la una, recién entramos, pero vale, vamos igual, dale. Pero ya me gusta bailar. Bueno, pero a mí también, pero igual, dale, vamos a bailar, bueno, sentele, dale. Pero me encanta este regalito que me trajiste. Sí, bueno, todo dale. Peludito. Ese regalito todo peludito te lo voy a hacer encajetar hasta no saber dónde. ¡Ay, no, pero vale. Qué tarado que sos! ¡Pará, Charlie, qué haces! No, mi amor, no, así no te podés levantar a nadie. Corta la música, no, así no se puede levantar. No, esa la otra era, esta sí. Perdóname, soy muy rápido, Dieguito. Dieguito está, es terrible, es mejor productor que nuestro productor, ¿eh? La verdad que produce bastante bien. Bueno, me dolió el cachetazo igual que me pusiste. Bueno, perdóname, que me salió así del aire. No, así del alma, quiero decir. Así no es. Ay, no. ¿Pero qué quiere? ¿Qué quiere la mujer? No entiendo. Sos bueno y te toman de boludo. Sos malo, pero agresivo. No podés ser tan directo. ¿Cómo te llamás? Adrián. Adrián. Hola, garchar no va. No, eso no. Punto número 2. Llevarla a un lugar divertido para el fin de semana. También garpa, si sabés que ese lugar le va a gustar. Si ella odia las carpas, bueno. Hay algunas que odian las carpas, pero la mayoría le gusta. Le gustan las carpas. Dicen que no. En el fondo sí. A mí me pasó que yo salía con un chico que se llamaba Nicolás. Hoy va a ser Nicolás. Ahí salía con un chico que se llamaba Nicolás. No estaba en roja directa. No, es otro. Salía Nicolás, entonces yo, un día vino así, llega y me dice, mira mi amor, me decía mi amor, era muy dulce, me dijo, mira la carpa que tengo. Carpa para 2, 4, 6 personas. Era para seis. Encarpado mal venía. Era para 6, tenía buena carpa, entonces digo, ¿te gusta? Me decía, y yo le digo, no, porque era esa carpa redondita, pues no era puntiaguda. Tipo, ¿viste tipo que iglú, está la carpa que es puntiaguda? Se puso una media. No vino con carpa, digamos. No, esta es la carpa como redonda, ¿cómo se llama? La iglú. La carpa iglú. Entonces, miren que la carpa iglú en realidad vos entras mal, no es lo mismo. La puntiaguda se entra mejor. La otra se acaricia. Es una carpa como más, claro. La redonda no, porque como, no sé, como no se ubica bien las cosas, como es difícil colocarse. Es ahí, boba. ¿No? Como, claro. Entonces, no me gustaba esa carpa. Entonces se enojó y me dejó. Me dijo, así nomás, porque le dije que no le gustaba la carpa. Entonces, no sé, a todo el mundo no le tiene que gustar la carpa. Así que, no sé por qué hablamos de carpa, porque era... si ella odia las carpas, dice, los perros y los mosquitos, no la lleves de camping. Claro, es verdad. Yo la llevaría al barnibá de mi primo. Ahí se va a divertir. Es divertido eso. Sí, es divertido. Nos cagamos todo de la risa cuando llegamos, nos caímos todos de culo. Bueno. Escribirle una canción o un poema funciona en el rango de 30 a 40. En el de 20 a 30 puede no traer buenos resultados. Claro, si vos tenés más de 30 años, mina tiene más de 30 años, le escribís una poesía, le decís, por ejemplo, qué sé yo, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Yo. Entonces como que la mina... Ay, disculpa, te estoy interrumpiendo. Como que la mina como que... No, Y si, pará, no vos tenés 30 años, ¿no? Ponele. Mi amor, yo tengo 21. Por eso, no, pero ponele. Y yo te digo... ¿Qué le ponemos? Hola, mi amor. Me gustaría que tu menstruación sea la salsa de mi canelón. No, chicos. ¿Pero qué quiere? No, chicos, eso así no. A ver, uno de Damián. A ver. Me gustaría ser un Ay, no te escucho. ¿Por qué no lo escucho? Ahora sí. Dale. Me gustaría ser una lágrima para nacer en tus ojos, recorrer tu rostro y terminar en lo dulce de tu boca. Ay, vení. Ay, perdóname, Dami, que me emociona, perdóname. Yo tengo uno con una manzana. Lo digo. ¿Te gustó? Me muero. No, lo de la manzana encima es retrillado. Yo tengo uno también para. Chicos, no. Adri, me gustaría. Decilo. Me gustaría ser sapo para nadar en esa zanja. No, chicos, no. Así no se va a levantar ninguna mina, chicos, por favor. Con razón te pasa. Punto número 4. Decirle que es la más hermosa del mundo. El problema no es con la frase, es con la palabra hermosa. No funciona. Alternativas como estás muy mona o estás divina sirve si se juega con el tono de voz adecuado. Bueno, si vos le decís a una mina estás muy mona, sí, suena feo. No sé si bueno, va a agarchar. Ya ahí con ese tema yo metí la pata. A ver, contanos. A ver qué pasó. Sí, o sea, yo... La poesía muy linda, todo lo que quiera, pero le dije, no, estás re buena, le dije. Me dijo, ah, sí, cavernícola de mierda, me dijo. Bueno, pero hay algunos que le gustan los cavernícolas. Pegame y llámame Marta, por ejemplo. Está, haceme caquita en el ojo y decime pirata de mierda. No, esa es una no, que está. No. Está buena. O cagame en el pecho y escribime te amo. Basta, no, así no se van a levantar ninguna mina. Punto número 5. Mira, para. Llega un mensaje de Sol. A ver. ¡Ay, Sol! ¿Cómo estás, Sol? ¿Qué dice? Lo que garpa de verdad es mirarle a los ojos y sonreírle con cara de gato con botas. ¿Eh? Así la Biblia nos dice. Demostrando inocencia, siempre ser atento. Listo, a todas nos gusta eso. Besotes. Listo. Vamos todos perdidos. Estás en el baile, ¿no? Es verdad. Le agarrás, le golpeás la espalda y la mirás así. Estoy abriendo los ojos, estoy haciendo gato con botas. Y es un gato con bota visco, Adrián, por favor. Bueno, tengo un ojo desviado, ya saben eso, no sean así. Y vos decís que la mina cae rendida. Ser atento, agarrás tres tequilas, le decís, toma, que se los tome. Con cara... ¿Se puede levantar una mina ofreciéndole alcohol, por ejemplo, invitándola con alcohol? Ay, yo no hago eso. Sí, ya sabemos. Invitar no creo, no es parte de vos. Pero bueno, está bien. Mirar con cara de gato... ¿Cómo sería? Nada más. A ver, una mirada de gato, Emiliano. Ay, pero es un gato asustado. ¿Cómo que es un gato timidón. Es el único gato que me sale. A ver, mirada de gato, Damián. Ay, pa. De gato viejo. Chicos, hoy me caso. Hoy acá me caso. Lo caso, huevo con me la caso. Puerta. Es terrible. Este chico me puede. Como sí, que... sí. Bueno, está transpirando, Charlie. Sí, bueno, disculpen. La peluca se te corrió. ¿Qué peluca? Bueno, era natural. Hoy están agresivos conmigo, no me gusta. No, Charlie, no. Estamos a full. Masajes o un baño relajante tras un día de trabajo. Muy recomendable, especialmente si se sabe algo de masajes. Si no, la vas a descontracturar más. Claro, porque si vos estás así, canchero, mi amor, te voy a hacer masaje y la agarrás y la quebrás. Como que así no funciona. Lo que sí funciona es la caricia. Es tocar la punta de los dedos. La yema. La yema se llama. La yema. La yema de los dedos. Eso es como cosa, mira, por ejemplo, mira. La parte de la orejita, la parte de la oreja. Sí, sí, sí. Como que esa parte como cosa. Pone. Y jugar. Lengua. ¿Qué te pasa? Lengua. Arranca. Lengua. Acá. ¿Dónde está acá? La gente no sabe. ¿En el cuellito? En el cuellito atrás de la oreja. Estás en el baile, pero... Eso te pone bien. Me ha pasado. Te pone bien. Después la 3 igual no después, va después, porque... Después te ponen el cuello ella. En serio. Me pasó con... con la bigote. Vive cerca de mi casa, la bigote. La bigote. ¿Quién, Cacho? Chicos, no quería saber tanto. Darle el abrigo si tiene frío, muy recomendable. Eso ya no se hace más, ¿Se hace eso o no? Ya no se hace. Acá no se hace. No. Bueno. O sea, si la mina se está cagando de frío, por ejemplo, tiene los timbres. Ah, bueno, yo una vuelta, me levanté una chica que estábamos en pleno invierno, ¿no? Tenía medias de res, pollerita cortita. ¿A dónde la levantaste? En Ruta 8, mi amor. La levanté en el boliche, fue a bailar. Estaba en la ceniza, pero... ¡Qué machista! La levanté. A ver, ¿qué? ¿La agarraste así con una grúa y la pusiste en el camión remolcador? Bueno... ¡Pero qué machista que son, chicos! Sí, a ver. Me dice, ay, tengo frío. Yo digo, y bueno, ¿para qué mierda te venías si vestida en pleno invierno? ¿Quién sos? ¿Qué querés demostrar? Y se fue a la mierda enojada, no sé por qué. Pero claro, mi amor, lo que estaba esperando es que vos le des el abrigo y después tenés la excusa, vas a buscar el abrigo. Ay, qué boludo. Ay, chicos, por favor, bueno. Con razón están tan vírgenes ustedes, ¿eh? Una cosa terrible. Bueno. No me mires así, Damián, en serio te lo digo. Hablaste como que me virginidad. Llamo Charlie Arias, ¿eh? Que... ¿Vos sos de dar el busito, Damián? ¿Eh? ¿Sos de dar el buzo? Obvio. ¿Sos de ponerte busito? ¿Cómo de ponerme? ¿O a saco limpio? Y depende de la situación. No, no, las preguntas, no, no, no, mejor no lo entiendo. Depende de la situación. Bueno, listo. O capaz que las dos cosas al mismo tiempo. Punto número 9. Enviarle flores al trabajo. No. No hay que hacer eso, porque puedes tomarlo como algo intrusivo, como una invasión en territorio neutral. Además, hay riesgo de generar chismoseo en su trabajo y que se siente incómoda. No hay que regalarle flores en el trabajo. En viceversa también. ¿Cómo sería viceversa? Claro, qué sé yo, que vaya a preguntar algo a tu trabajo. Claro. Decir. No. O que te llame, que te llame cada 10 minutos, ¿viste? Que te claro, ese es el otro. Tengo un amigo que llama a una amiga así a cada rato. ¿Qué? ¿Qué hace eso? La llama cada media hora. La mina directamente no va a querer saber nada de... Y pero a ella le re gusta el chabón, pero con lo que está haciendo está perdiendo una banda de puntos. No, cansa. Para los que tienen un auto, una flor en el asiento del acompañante, abrirle la puerta y decirle, me había olvidado, era para vos, suba muchísimo. Eso puede servir, chicos, eso ya es antiguo. ¿Qué cosa? Eso ya, no están escuchando, chicos. Perdón, por las dudas no tienen que ser rosa, ¿no? Porque no va a ser cosa que se siente y se pinche el ojete con la espina. Es verdad. ¿Cuál es la mejor flor? ¿Ustedes regalaron una flor alguna vez a alguna chonguita, a alguna chica? Sí, a una de mis exnovias, pero tulipanes, fue la única. Frecia, solamente novia, no para levantarte. No, para levantar no. Cuando no, ya tenés una relación. No. Ah, sí. Bueno, le regalaste la flor de... ¿Y pudiste? No. ¿Y te sirvió, digamos? Sí, no. Me sirvió para un tiempito, después ya está. Bueno, sí, después se marchitó. Pero lo que pasa es que, chicos, hay que renovar. Si vos le regalás una flor y pretendés que con eso se va a casar con vos, chicos. Pero por favor. Yo quería que me case bueno, dale. Se pierde el regalo. Chicos, por favor, hoy es tan terrible, ¿no? Cuando se pone como que no les cuesta bajar. Cuando llegan a un punto, una pregunta, ¿no? O sea... El amor, ¿no? Se pierde con el tiempo. O sea, si vos empezás a salir con una chica, te re gusta y salen novios, no sé, están 8 meses, se pierde y cambia, digamos, la relación. Yo creo que más la rutina es lo que te va alcanzando. O sea, uno deja de ser romántico, por ejemplo. Sí. Sí, yo creo que uno es romántico y cuando la tiene, ya es como que no la cuida como la cuidaba antes para tenerla. Hablemos con Charlie. Hasta que la pierda. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido en un programa de televisión impecable como es el de hoy. Entonces, hablemos con Charlie. ¿Cómo están? Muchas gracias. Queremos agradecer Charlie. A todos los que vinieron al programa de hoy. ¿Cómo están? Bueno, hoy estoy vestido. Me vistió... Ricky Sarcástico, es verdad. Me vistió una blusita espectacular. La que tengo unos zapatitos de quién. De... Justamente, de Ricky Sarcástico. Él hace todo. Maquillaje de pavón tenés. Es verdad, tengo maquillaje. ¿Cómo sabes vos? Sos un invitado y sabés todo. Porque mi mamá usa el mismo. Me encantó. Bueno, muy bien. Yo también, un maquillaje que deja la piel brillante y espectacular. Y bueno, y las medias son, por supuesto, de Carolina. Bueno, Carolina es mi hermana, se la robé porque no tenía otra, se me había ensuciado toda y la única que tenía limpia estaba rota. Bueno. Hoy tenemos un tema espectacular en el tema de hoy. Gracias, Dieguito, mi amor. ¿Cómo estás? Nuestro director. ¿Estoy saliendo bien en la cámara? ¿Me toma bien? Bueno. Hoy vamos a hablar de el amor que se va. Uno deja de ser romántico después de estar juntos. Tenemos, por ejemplo, en este momento a Susanita González. ¿Cómo estás, Susanita? Hola, ¿cómo te va, Charlie? ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor. Bien. Qué linda cómo estás. Estás muy bien vestida. Gracias. Con un sombrero espectacular. Gracias. Y tenemos por un lado a su marido, casi su ex, parece. Porque, ¿qué pasa, Susanita? ¿Por qué lo miras así? Ay, nada, Charlie. Bueno, tenemos a su ex o su marido. ¿Se acordará de mi nombre? No, ahora le vamos a preguntar. Está terrible. Tenemos acá a Roberto. ¿Cómo estás, Roberto González? ¿Cómo estás? Que es el marido de Susanita. ¿Cómo estás, Roberto? Roberto. ¿Ves? Encima es el interesante, ¿ves? Roberto, te está... Disculpame. Sí. Lo que pasa es que estaba muy concentrado con el partido. Uno, mirá, 3-0. ¿Ves? A eso me refiero. A ver, dejen de mirar. ¿Quién está poniendo el partido? A ver, es Alan, mi jefe de piso. Alan, por favor, apagale la tele, por favor. No, flaco, no me podés correr Roberto, el partido. Roberto, ¿cómo estás? Madre. ¿Cómo estás? Bien, podría estar mejor, ¿no? ¿Una cerveza? ¿La cerveza dónde está? Ay, es terrible este chico. Ahora vamos a hablar. Es un grosero. Ahora vamos a hablar, Susanita. Y tenemos nada menos que a José. Ay. José no. José, mi asistente me está hablando por la cucaracha. Basta, José, ya sé que estoy en el aire. Tenemos en este momento a Ramiro. ¿Cómo estás, Ramiro? Ahí bien vas. Muy bien. Ramiro es. Es. Ahora vamos ¿qué a ver soy? ¿Qué soy? El culpable de nuestros problemas. Ahora vamos a hablar. No. Es el amigo de Roberto que viene acá también al programa. Hablemos con Charlie. Contar un poquito, Susanita, ¿qué es lo que te pasa con Roberto? A ver, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, yo creo que se perdió el amor. Me dejó de ver como mujer. Yo me acuerdo cuando lo conocí a él. ¿No será porque no te estás afeitando bien? No te estás depilando bien, Susanita. Bueno, vamos a decir la verdad. Bueno, está bien, yo sé que dejé de cuidarme un poquito, pero porque él no me mira más. Entonces yo digo, si él no me mira, ¿qué quiero que me mire? No quiero que me mire nadie está más. Está bien, no llores. Si quieres llorar, llora. Por favor. No quiero que me mire más. Tomale bien la cara, la parte que está llorando. Dale, que hizo garpa. Llora. Sí, toma el pañuelo. Yo me acuerdo cuando yo lo conocí. Fue el 18 de enero. Muy bien, director. Estábamos escuchando Damas Gratis. Ajá. Y él se acercó y me dijo, ¿qué haces, pedazo de perra? Y me convidó un vaso de cerveza. Ah, romántico era. Sí, siempre era muy romanticón. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dejó de ser romántico? ¿Vos qué pensás? Yo creo que las amistades, este chico que lo llevó a la cancha, porque nunca había ido a la cancha. Ajá. Lo llevó a la cancha y desde ese día se hizo jefe de la barra de Chacarita. Y ya está, no me hablo Chacarita, más. Chacarita. Basta Ramiro. Punto. Basta, Susanita, basta. A ver, vamos a hablar con Roberto. Roberto, ¿es verdad que vos ya no le das bola a cosas? Lo voy a pagar en serio, ¿eh? ¿No le das bola? ¿Es verdad que no le das bola a Susanita? Mirá, la cosa es así. Yo fui a la cancha, ¿entendés? Me di cuenta que puedo estar lejos de ella, sí, porque me tiene reverendamente podrido. Llego de trabajar y lo primero que me dice, mira, no tengo plata para comprar esto, no tengo plata para comprar lo otro, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el gas, tenemos que pagar... ¡Pero es por nuestro bien, hijo de puta! ¡Es por nuestro bien! ¡Pilota, loco! ¡No se peguen, no se peguen, por favor! ¡Producción, por favor! ¡Sepárenlo! ¡Pará, loca de mierda! ¡Qué loca de mierda! ¡Tu madre, esa negra de mierda! ¡Es otra loca igual que vos! ¿Cómo? ¿Me está diciendo producción que está la madre? A ver, ¿quién es? Enriqueta, ¿cómo estás, Enriqueta? ¡Ay, bien! Ay, vi salió de vieja su manchera. Susana, por favor. Querida, cállate. Enriqueta, a ver, ¿qué opina de usted su nuera? Ella es la negra de mierda. Ah, y está. Ay, ¿Ves? Esta, ella me quemaba los guisos. Yo cocino re bien y siempre se me... No estaba ella y se me quemaban los guisos. ¿Cómo me manchaba los calzones? Ay, cállate. ¿Qué pasó con su hijo? Su hijo, a ver, ella dice que su hijo ya no la trata bien, ya no la ve como mujer. Mi hijo tiene derecho a salir. ¿Por qué no puede salir a la cancha con los amigos? Y ay, como tu marido, ¿no? ¿Crees que sale como tu marido ese viejo borracho encima que te hace correr? No, de mi marido, no, de mi marido. Con la perna y la sucia. ¿Me está diciendo? No lo grites a mi mamá, ¿me escuchaste? Me está diciendo... Bueno, hijo, basta. Me está diciendo que está el papá. Está el marido de Enriqueta. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Es que es un viejo borracho. Tiene 45 años, mira cómo habla. 45 años tiene, Ernesto. 45 de largo tengo. Ah, pero qué grosero. Igual es verdad, eso, lo de 45. Sí. ¿Cómo sabes vos, querida? ¿Cómo lo sabes? ¿Eh? ¿Cómo sabes? Enriqueta, por favor, que le va a dar un ataque al corazón. Por favor, cuídense. Enriqueta, por favor. Yo en realidad vine a este programa porque me quiero separar de mi marido. ¿Se quiere separar? Lo voy a decir acá, estoy enamorada de mi suegro. ¿Estar...? Ernesto, usted... ¡Ciego de mierda! ¡Perra de seguro salada, cucaracha garrapatosa! Eso no se hace. A ver, retiren, por favor, retiren a Enriqueta, retírenla, por favor. ¡Vieja chuma! Ernesto, ¿qué es lo que...? A ver, ¿es verdad que usted está saliendo con Susanita? Sí, la vieja esta me tiene podrido, todo el hijo, conmigo nada. Yo te dije, Charlie. Mira, muy bien. O sea, vos te querés separar y querés salir con Ernesto. Porque él es más romántico. Él es más romántico y tiene un flor de pedazo. Está bien, de corazón. De corazón, muy bien. Acá me está diciendo la producción. Ay, no lo puedo creer. Me está diciendo la producción que acá está entrando al estudio en este momento. ¿Quién? Silvia Gonzalita. No sé por qué tiene ese apellido raro. Silvia Gonzalita, que tiene 17 años y dice que está esperando un hijo de Ernesto. ¿Cómo estás, Silvia? Acá estoy bien. Silvia, ay, vos estás embarazada. La trola. Vos estás, Susanita, por favor. ¿Vos estás embarazada de Ernesto? Sí, ya vamos 3 meses, sí, del embarazo. Todavía no compro nada de ropa, pero bueno. Está bien. ¿Es romántico? ¿Eh? Ay, es un dulce, me trae bonobones todos los días. A mí también. A los dos. Ernesto, ¿usted está saliendo con las dos? Sí, nene, si una no da abasto. Ah, o sea que usted necesita tanto. Y con Enriqueta ya no la toca más, por ejemplo. Y no, que la voy a tocar si le queda flotando la dentadura. Y yo sabía, ¿viste? Yo sabía, que, ¿viste? Disculpe, ay, chicos, Charlie. No, nada, que la producción me está hablando por la cucaracha. Y vos imaginate que le faltan un par de dientes, un churro me queda. Ay, chicos, por favor, qué grosero. Ernesto, sáquenlo a Ernesto de acá, sáquenlo acá. Dame la cerveza, pará. Ay, vamos, viejo. Se vamos, está yendo nena, con la vamos, chica. Qué colita que tenés. Hijo de puta, ves que son, las pendejas son todas iguales. Pero bueno, bancátela, Susana. Vos también, ¿por qué vas a salir justo con tu suegro? Bueno, me gusta lo prohibido, qué sé yo. ¿Te gusta lo prohibido? Yo por el resto me depilaría. ¿Te depilarías? Sí. La cara, tienes mucho pelo en la cara, Susana. Por ahí. Ay, bueno, no seas mala, es la luz del estudio. No, te lo estoy diciendo. Nota. Pero te lo estoy diciendo porque de verdad, con el corazón te lo estoy diciendo. Mirale los pelos y del pecho y la frente. ¿Vos qué igual, sos? Igual yo ya me di cuenta que te gusta lo prohibido, ¿eh? A Ramiro. Me toca la cerveza, me toca el suplemento deportivo, te metí al baño cuando ay, yo llegué. Ay, vos, negro de mierda. Roberto. Roberto Ramón te llamás, ¿cierto? Y contame una cosa, Roberto. ¿Vos qué opinás esto de que tu mujer está saliendo con tu papá? A mí me chupa un huevo. ¿Qué querés que te diga? Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Si ya no me rompe más la pelota. Si algo que no le doy del padre fue el tamaño. Ah, sí, es cosa. ¿Me está diciendo la producción una bomba total? ¿Me está diciendo la producción que vos te chupa un huevo justamente porque estás saliendo con Ramiro? ¿Sabés lo que pasa? Llega un momento que llegás a un punto en el que decís, prefiero salir con un tipo y que me rompan el culo de vez en cuando y no las pelotas todos los días. Ay, es un degenerado. Siempre dije que era un degenerado. ¿Te das cuenta? Pero igual está bueno. A la mañana hablamos de fútbol, en la cama. Vos sos muy futbolero. Compartimos ese suplemento deportivo. Hacemos las cosas juntos. Compramos la cerveza media. ¿Vos alguna vez compartiste el... vamos con la cerveza media? No, pero le usé el diario. Una vez toqué el diario, le porque no tenía las servilletas para que chupe el aceite de las milanesas. Y usé el suplemento deportivo. Y se enojó. Casi la mato. Recién lo había comprado y tenía ganas de ir al baño. ¿Te puedes creer vos eso? ¿Comiste las milanesas sin aceite? No, se las tiene por la cabeza. Compartimos la ropa. Comparte la ropa. Claro, miden iguales, realmente. Exactamente. Están iguales. Bueno, la verdad que es terrible. Acá no se arregló nada. No se arregló nada. Vos vas a terminar, Susana, vas a terminar sola. Te estás yendo sola. Bueno, lo lamento. Yo sabía. Te quedaste sin el pan y sin la torta. Yo no tenía que haber venido acá. Por lo menos me van a dar el voucher para ir al centro de estética de acá. Por supuesto, te vas a poder depilar. Bueno. Te vas a poder depilar y vas a sacarte esos cardos que tenés ahí. Al cirujano plástico te tienen que mandar a vos. A nosotros nos dan la entrada para ver a la chicarita. No, a ustedes le vamos a dar un voucher para ir a comer al grillo, a comer una hamburguesa. Hamburguesa con queso. Buenísimo. Buenísimo, mi amor. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias por estar acá. Hablemos con Charlie. Nos vemos el próximo viernes o donde el momento con cualquier. Con las cosas de la vida. Con hablar con personas normales, comunes, ¿sí? Hasta luego, chao. Chao. Tarado, les dije que tenían que gritar más para hacer más rey. Pero la zorra esta, que mi viejo, que esto, gente y me puse a tocar. Yo solo quiero escapar de toda la gente intelectual. Voy a seguir tocando hasta que salga el sol. Voy a seguir tocando hasta que salga el sol. La policía me quiso llevar, pero mi viola no para de sonar. Nada, nada más, pero te digo que yo voy a seguir. Voy a seguir tocando hasta que salga el sol. Voy a seguir tocando hasta que salga el sol. cambiame el apodo entonces, loco. ¿Querés un nuevo apodo? Quiero un nuevo apodo. No se me ocurre. Pichurote. Pichicata. Pichicata. ¿Por qué tiene que empezar por pi? Pi, no sé. Pi. Porque es obvio de lo que estamos hablando. Cachufletín. Cachufletín. Ringuitón. O sea, para juntar, buscar un apodo, uno tiene que fijarse en su aspecto, ¿no? Estaría bueno cuando sacamos al aire, ¿no? Que tienen apodos. Los labios. Por ejemplo, a ver, algo que tenga que ver con los labios. Pero ya hay un amigo. No, ya, ya hay un amigo que se llama Churra. Y es por. Viola. Labios Churra. Se llama Viola. Como dice Charlie. Sí, peor que sí, pero zarpado, un churrasquero. Me parece que son esos bifes anchos de 12 centímetros de espesor. No sé, a ver, ¿qué sobresale en tu fisonomía? No los sé, ojos, ¿no? Vos tenés los ojos muy achinados. Chino. No, muy achinado. El chino. No llega a ser un chino, digamos. Pero al no ser chino, digamos, es achinadito. Chino. Ahí está, listo. Ahí está, chino. Emiliano en chino. No, pero chino es demasiado. O sea, algo sí, que no. En el medio, un chino. ¿Coreano? Coro, coro. Coro. Bueno, che, dale. Coro me gusta. Jeropa. Bueno, es verdad, chicos, ¿por qué estamos hablando? Vamos con Coro, vamos con Coro. Listo, me quedo Coro, muchachos. Coro, listo. Quedo como estamos... el Coro. Ya llegué un momento de despedirnos. Coro. Estamos despidiendo, nos pasamos 15 minutitos. Quiero mandarle un... Ahora vamos a mandar saludos. Recuerden entonces que mañana, a partir de la 1:00 p.m. en la Plaza de Delviso, van a estar tocando algunas bandas. ¿Quién va a estar? Mundo... Ayúdame. Maldito mundo. Maldito mundo. Incógnita. Escupiendo verdades. Nueva canción adrede. Ay, le mandamos un beso muy grande. Los chicos de Maldito Mundo van a estar entonces este viernes, no, el otro viernes, aquí en la radio. También a la noche, a las 9:30 en el Teatro Lope de Vega, Lombrices, con Hernán y Martín. Van a estar presentando esta obra de teatro. Y mañana, a partir de las 19:30, entonces en Raíces, en San Miguel, en Sarmiento, España y Sarmiento, Círculo Eco. Así que muchas cosas para hacer este fin de semana. Mañana, a partir de las 8 de la noche, también en la Casa de la Cultura va a haber un evento de música y literatura también. Así que hay para todos los gustos. Hay una linda agenda. Exacto. Bueno, nos estamos despidiendo. No sé, ¿quieren mandar saludos? Bueno, sí, un saludo para todos mis conocidos, seguro que me están escuchando. Así que bueno, saludos a todos. Un saludo como siempre, bueno, a todos los que me conocen, a mi familia y a mi hija, que la amo con toda mi alma, ¿sí? Bueno, y a todos. Y obviamente no a los oyentes que nos escuchan todos los días. Bueno, me toca a mí. Un saludo para mi hija, para mi bebota hermosa. Después para mucha gente importante, Gisela, Alan, Luz, Flavia, bueno, los chicos que están acá que comparten conmigo, Walter, todos los chicos del círculo y la gente que nos está escuchando. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinas, mis sobrinos, Marta, Lalo y Sofi, a Georgie, le quiero mandar un beso muy grande que no, bueno, está un poco triste hoy. No te entiendo. Y bueno, y a nuestros oyentes, a Mirta, que siempre está ahí escuchando el programa fiel, ahí fiel. Bueno, y a Day y a Ever, que también iba a estar escuchando el programa, a Ale, que está escuchando desde Río Negro a través de internet, y bueno, y a todos los que nos escuchan y nos quieren, y los que no nos quieren también, le mandamos un beso. ¿Para qué hablen de nosotros? A la licenciada Garchotiza, que nos visitó, espero que vuelva alguna vez, una vez más. Sí, la verdad que sí. Muy buena onda. Bueno, Charlie, que nunca se queda, que está ahí haciendo, poniéndole pomadita en la rodilla a Diego. En la operación técnica estuvo el señor Diego Marinelli, hoy cansado parece, pero a full. En la producción general del señor Diego Galde. Gente, que hicimos hacer radio, no salió esto. Es lo que hay. Pobrezas de Eduardo Galeano. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo. Pobres, lo que se dicen pobres, son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar, con las alas de las gallinas se han olvidado de volar. Pobres, lo que se dice pobres, son los que comen basura y pagan por ella como si fuese comida. Pobres, lo que se dicen pobres, son los que tienen el derecho de respirar mierda, como si fuera aire, sin pagar nada por ella. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. Pobres, lo que se dice pobres, son los que viven dramas pasionales con las máquinas. Pobres, lo que se dicen pobres, son los que siempre, muchos, los que son siempre muchos y están siempre solos. Pobres, los que se dicen pobres,